que son Andújar y Pereira, que ya estaba prácticamente transferido. Así que el Estudiante tiene un costo menor, digamos, en el partido que va a jugar con Lanús. Pero Gimnasia sí está muy comprometido. Ahora, por otro lado, también le dieron dos fechas sin público a Gimnasia, como consecuencia sí, por el tema de las banderas. Claro, claro, porque llevó bandera de Estudiante al partido en Mar del Plata. Está muy difícil esto, ¿no? Me parece que además a esto hay que esperar ahora el fallo del Tribunal de Disciplina de la FA. Diego, ¿qué tenemos para hoy? Ya lo tenemos a Diego, ¿eh? En un segundo. Ah, está bueno. Con el tema de la música. Está haciendo un doble comando. Ahora viene. Bueno. Ahí está. ¿Qué tenemos para hoy? La cosa que tenía, como está Lentino, vamos a esperar a ver qué dice él y si lo que él no diga lo digo yo. Porque hoy tenemos la batalla de San Lorenzo, la batalla de Casero, la demolición de la casa de Rosas. Así que imagínate si Lentino tiene para decir cosas. Ahora decime. Porque hoy, cuando estamos hablando de la batalla de Cáceres, la vuelta a la toma del liberalismo con la ayuda extranjera, es todo un tema, ¿no? Porque la Argentina empieza a cambiar ahí. Claro, ahí viene el cambio y se acrecienta lo de todo esto que llegó hasta ahora, que son los federales y los unitarios, que lo seguimos sufriendo hasta nuestro día. Bueno, no sé qué dicen los diarios del interior, pero hay uno de ellos, de Chubut, que muestra una fotografía del ex gobernador que dejó una deuda de 10.000 millones y que no puede salir del país, ¿no? Que está veraneando en Brasil, que viajó en un avión de primera y que está en uno de los hoteles más caros de Brasil, y que evidentemente alguien lo descubrió, a Bussi, y lo escrachó, y aparece hoy en la prensa de aquella provincia. ¿Qué otra cosa tenemos? Y tenemos, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, el diario Ahora titula que tras el derrumbe del puente se habilitó la ruta 7 entre Potrerillos y Uspallata. Después del ADUL registrado días pasados y que provocó un socavón en la ruta, Vialidad hizo un desvío, pero de todas maneras pidió circular con precaución. Y también en Mendoza dice, el gobierno mendocino también buscará la emergencia en seguridad. Según el diario, la bancada radical anunció para esta semana el ingreso en la legislatura de una ley que dispone adherir al decreto nacional. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. A los que sabían, a los que se resisten a ayudar y persisten en trabajar para el desastre, se destaca la actitud de los trabajadores de la patria. Tengo plena fe en que esta actitud será completada por los restantes sectores de nuestro pueblo, con generosidad y ánimo resuelto, sabiendo que esta vez solo la unión y el esfuerzo de los argentinos salvará a los argentinos y a la Argentina. Es la voz de la que fuera presidenta, primer presidenta mujer en el mundo, María Estela Martínez de Perón, que hoy está cumpliendo años. Nació un día como hoy del año 1931 en La Rioja. María Estela Martínez Cartas, ese es todo su apellido completo. Desde el 1 de julio del 74, cuando fallece el general Perón, hasta el 24 de marzo del 76, cuando viene el golpe de Estado, presidió los destinos de la Argentina. En la elección de septiembre del 73, la fórmula Perón-Perón se imponía por amplia cantidad de votos, integrada por Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón. Allá por 1961 se había casado con Perón. Es hija de Carmelo Martínez y María Josefa Cartas Holguín. Desde el 76 al 81 estuvo presa por la dictadura militar, donde fue vejada. Y durante su gobierno hubo, con un reducido cantidad de ministerios, no como ahora que hay tantos ministerios, una enorme cantidad de ministros que fueron turnándose en momentos muy difíciles de la Argentina, entre ellos Benito Yambí, Alberto Rocamora, Antonio Benítez, Vicente Damasco, Ángel Federico Robledo, Roberto Antonio Ares, Manuel Araoz Castel, Raúl Quijano, Jorge Bergelba, Alfredo Gómez Morales, Celestino Rodrigo, Pedro José Bonini, Antonio Cafiero, Enrique Mendilie, Ricardo Otero, Cecilio Conditi. Después tuvimos también a Jorge Alberto Tayana, a Oscar Ivanisevich, a Pedro Arregui, a José López Rega, a Carlos Billonen, a Roberto Reguayo, a Carlos Alberto Emery, a Aníbal De Marco, a Adolfo Sabino, a Jorge Garrido, a Tomás Botero, a quién más, a Ricardo, a Jorge Dehesa, a Augusto Pedro Zafore, a Ricardo César Guardo, a Carlos Federico Ruscau, a Miguel Unamuno, entre todos los ministros que tuvo el gobierno de Isabel, que fueron 32 en total. De todos estos, uno de ellos, el integrante de las logias masónicas, Ángel Federico Robledo, que junto con Luder, en el año 46, habían sido candidatos de la Unión Democrática. Aquella elección fue indirecta, era por electores, se elegían electores que después votaban y se elegían al presidente. Los dos habían ingresado por la Unión Democrática para elegir la fórmula Tamborini y Mosca de los radicales. Bueno, Ángel Federico Robledo, un masón, repito, fue el que después denunció a la propia presidenta con el cheque de la cruzada, creando una infinidad de problemas, y fue dos veces ministro, porque la última vez se desempeñó también como ministro de Defensa, y fue uno de los responsables de los tantos que hubo allí. Y el otro, que también fue notable, porque era el yerno de Lonardi, estoy refiriendo a Dehesa, que había recibido de los comandantes un pedido de último momento: queremos hablar urgente con la presidenta, y él consideró que no era importante. Y como no era importante, no le dijo nada, y eran dos días antes del golpe de Estado. Quiero decirles que, más allá de juzgar el tiempo de Isabel, vale la pena tener presente estos detalles, ¿no? Porque hubo alguien que probó cómo era la posibilidad de hacer un golpe de Estado. Isabel estaba con licencia, estaba Luder a cargo del Ejecutivo, y un brigadier, Jesús Orlando Capellini, el 18 de diciembre del 75 se levanta con la aeronáutica en un operativo que se llamó Cóndor Azul, y allí, después que le habían propuesto a Luder que desplazara a María Estela Martínez de Perón y se quedara él de presidente, era el titular del Senado de la Nación, y Luder contestó que no, que de ninguna manera iba a hacer eso. Bueno, entonces intentaron hacer un golpe que fue probatorio, porque en realidad lo que querían hacer era sacarlo a Luis Fautario, que era el jefe de la aeronáutica, y a varios brigadieres que estaban absolutamente apoyando al gobierno y que los tenían que correr para producir lo que produjeron después, que fue el golpe del 76. Bueno, este golpe, que la gente ni se acuerda casi, está levantada de Fautario, contra Fautario, para correrlo a Fautario, fue hecha por Capellini. Vale la pena tener presente estos datos en un tiempo y en un momento donde seguramente, cuando uno tiene que repasar los aciertos y los errores del gobierno de Isabel, probablemente el golpe se agilizó mucho más cuando la deuda externa, que era de 11.000 millones, se había bajado a 8.000. Miguel Ángel, en el aniversario de natalicio de la expresidente María Estela Martínez de Perón, bueno, tenemos en línea a alguien que militó, vivió la época, Alicia Fernández López, que ya te está escuchando. Hola, Alicia, buen día. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días. A ver, ¿cuánta culpa tiene la militancia peronista de la caída de Isabel? ¿Cuánta culpa tiene ella? ¿Qué podemos decir? Yo acabo de mencionar que extrañamente el golpe se precipita cuando se está pagando la deuda externa, ¿no? Te escuché atentamente, Miguel. Creo que a Isabel la derrocaron por sus aciertos y no por sus errores. Sin lugar a duda, la señora demostró ser una eximia alumna del general Perón. Indudablemente que, habiendo heredado de él un gobierno absolutamente infiltrado, por eso la responsabilidad no se la adjudico tanto a la militancia peronista como a quienes infiltrados pretendiendo serlo, estuvieron desde adentro hostigando el propio gobierno de la señora Isabel. Yo creo que es oportuno que en estos momentos en que la patria vive momentos complicados y es necesario fortalecer las instituciones, recordemos muy bien las hazañas que le tocó hacer a la señora, a quien aún hoy intentan juzgar por la decisión patriótica de aniquilar a la subversión con la Constitución en la mano. A Isabel la derrocaron porque no la pudieron manejar, porque no pudieron convertirla en un títere, porque tenía claro lo que el general Perón le había encomendado para llevar adelante el gobierno. Eran tiempos muy difíciles, sin lugar a dudas. Habíamos venido sin terminar de acostumbrarnos del parón peronista, no hay nada mejor que otro peronista, a un Perón que desencarnado nos venía a reclamar que para un argentino no hubiera nada mejor que otro argentino. Y todavía no lo habíamos entendido del todo. Él quería quemar etapas y le transmitió a Isabel esa idea, y la señora condujo en la tormenta de ese momento a mano firme el timón de la nación, y no se lo perdonaron, no se lo perdonaron. Por eso estuvo tanto tiempo presa, porque en realidad quien querían tener preso era Perón, al peronismo, o sea, a lo que simbolizamos. A mí me quedó grabado tres cosas fundamentales. Cuando anunció el vuelo transpolar de Aerolíneas Argentinas por la Antártida, que se ahorraba una enorme cantidad de horas y que no cargaba en los aviones más combustible en Estados Unidos, efectivamente, que a las pocas horas reaccionaron los petroleros. Lo segundo, que la nacionalización de la boca de combustible, cuando YPF, que era del Estado, las bocas se, de expendio, claro, se quedó con la caja, es decir, con el monedero, y le dijo a la Shell y a la ESO: no, ustedes no se vayan, pero hagan el cateo, que es lo más caro, hagan la exploración, saquen el petróleo, pero solamente YPF va a vender al menudeo, que es justamente lo que ellos querían, porque ellos querían que el petróleo lo sacara YPF y venderlo ellos, y quedarse con la diferencia. Como más vigente, ¿no?, que nunca el tema, Miguel, tu recuerdo es oportunísimo. Bueno, esos dos detalles, más que la deuda externa había empezado a bajarse con Cámpora, con Perón, con Isabel, es decir, que de 11.000 millones que recibieron en el 73, el gobierno del 73, en el golpe del 76, se había bajado 5.000 millones de esa deuda, y fíjate vos que inmediatamente después la llevaron a 40.000 millones para dejarnos a todos en esta locura donde hoy el país debe 400.000 millones de dólares. Acordate también la frenada a Pinochet defendiendo la soberanía. Sí, ayer me hizo acordar a alguien que dijo que cuando Manganaro Rosa hizo una mención que había echado al embajador inglés porque no querían reconocer la soberanía. Efectivamente. Sí, por eso hay tantas cosas, pero después también hubo toda una situación con López Rega, y yo recuerdo que a López Rega lo echó el movimiento obrero, ¿no? Que fue el movimiento obrero el que se organizó para echarlo, que no fue ni la izquierda, ni la derecha liberal, no, fueron los propios trabajadores peronistas que un día dijeron: Celestino Rodríguez, señora, no se puede quedar por lo que hizo, no se puede quedar López Rega, y fue el movimiento obrero el que lo echó. Ahora, ¿aquel movimiento obrero no estaba también desfasado pidiendo lo que no se podía dar? Indudablemente que el movimiento obrero, cuando no aceptó en aquel momento que la patria vivía un momento muy especial y que realmente teníamos que poner el hombro todos, tuvo una gran cuota de responsabilidad. Indudablemente que tuvo una gran cuota de responsabilidad en ese momento. ¿Qué otra cosa se te ocurre que se puede decir hoy, donde, yo no sé, está el busto de María Estela en el museo? ¿Cómo? ¿Está el busto de la expresidenta en la Casa de Gobierno? No está incumpliéndose la ley. Debe estar el busto de la señora Isabel. Pero además, Miguel, hay una necesidad de la reivindicación histórica, porque las nuevas generaciones no pueden seguir engañadas con este relato mentiroso que no les permite construir el presente y el futuro, cuando ellos tienen la responsabilidad de rescatarnos de todo este torbellino que nos lleva muy mal. Es decir, reivindicar a Isabel Perón es reivindicar la verdadera historia. Cuando el general elige que Isabel sea quien su continuadora, indudablemente la formó para que pudiera llevar adelante, volver a traer a la Argentina a la historia de la grandeza que merecía y que todavía hoy no logramos conseguir después de todos los años que han pasado. La señora hizo honor honor a todo lo que el general Perón le enseñó, y lo llevó a mano firme. Esa mujer débil, esa mujer que todo el mundo creía que no servía para nada, les hizo frente a todos y mantuvo firme la idea del proyecto nacional con el modelo argentino, que era nuestra salvación en este país de improvisados, donde nadie se anima a hacer las cosas como corresponde. La reivindicación de Isabel es reivindicar al peronismo genuino, al peronismo como filosofía de vida, que nos obliga y nos compromete a todos a reconstruir la comunidad para poder pelear por la nación que necesitamos. Yo que critiqué tantas veces a Alfonsín, debo decir y reconocer que fue Alfonsín el que le reconoció efectivamente lo que se le debía, porque no cobraba ni siquiera pensión de presidente, que le reconoció las deudas que había, etcétera, etcétera. Y también debemos decir que la ambición de las hermanas de Evita en la herencia hicieron que se vendiera Gaspar Campo y una serie de cosas para poder afrontar todo esto, porque la gente a veces esas cosas no las sabe, ¿no? Claro, por supuesto, que no solo no las sabe, sino que les resta importancia. Es decir, realmente, todo el patrimonio histórico que no solo las hermanas de Evita, sino los sinvergüenzas que después estuvieron cerca de Isabel pretendiendo defenderla como asesores legales y la robaron infamemente lo que ella pretendía preservar para que fuera el Museo del General y de la Historia del Peronismo. De cualquier manera, Miguel, mañana 4 de febrero nosotros vamos a realizar una misa de acción de gracias en La Matanza, en la parroquia María Reina, que queda en la calle Juan Manuel de Rosas 560 en Lomas del Mirador. En el mismo oficio religioso que hacemos la acción de gracia por la salud de la señora, vamos a recordar el asesinato de Gallardo, Jorge Patricio Gallardo, asesinado por la subversión marxista, y aún hoy en la impunidad, es que nosotros recordamos precisamente juntos a la señora, a la valiente patriota que se animó a decidir el aniquilamiento de la subversión con la Constitución en la mano, y a una de las víctimas de esa subversión apátrida que hoy pretende, desde el propio gobierno que acaba de dejar, poner la paz social en riesgo, porque nos está llevando una vez más a enfrentarnos entre argentinos. Todo esto significa reivindicar a Isabel. Ya que eres marxista, yo quiero reivindicar aquí a gente que es marxista, pero que estuvo al lado de Isabel defendiendo la Constitución y la continuidad, que fue el Partido Comunista Revolucionario. Ah, sí, estuvieron en la Plaza de Mayo aquella noche, que éramos tan pocos. Exactamente, y que vale la pena tenerlo presente, porque Otto Vargas y la gente de Otto Vargas fueron los únicos del sector de izquierda que no trabajaron para el golpe de Estado. Increíble, ¿no? Es verdad, y aquella noche difícil estuvieron con nosotros en la plaza cuando éramos unos pocos. Lo tengo muy presente, y vos estabas allí para contar la historia. Chao, señora. Hasta luego. Alicia López, una militante peronista de mucho tiempo, en el día del natalicio de María Estela Martínez de Perón. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Diego, el primer perfil, ¿en qué nos metemos? Vamos a meternos, viste que cuando uno dice, a este lo vine a hacer, para decir que lo conoces de siempre, generalmente es una metáfora, pero la verdad a este chico me faltó estar en el parto, lo vine a hacer, porque es el hijo de dos de mis grandes afectos, de Carola Leighton y de Leonardo Fabio, Nico Fabio, que salió al padre, tiene un talento especial, pero está peleado con los medios, no quiere trabajar con el establishment porque salió rebelde igual que el padre. Entonces el primer disco que grabó, que se lo bancó Leonardo, no solo no lo vendió, sino que lo puso en internet para que todo el mundo lo bajara gratis. Y no se presenta en ningún medio, no quiere ir a ninguno porque dice que lo bastardean. Pero es un cantante sensacional y un gran compositor. Y te quiero hacer escuchar un tema de él, que se llama Rodeado de Buenos Aires, que lo escribió él, la música, y Nacho Whisky, el poeta de Fuerto Apache, hizo la letra. Canta Nico Fabio. Yo sé que nunca partiré de Buenos Aires, solo tu sombra conoce la razón y anda vestida por mis manos permanente y me rescata por la calle el corazón. Como un muñeco tu figura de neblina cruza la esquina donde nunca cruzo yo. Es la memoria que no quiere repetirse y andan jugando tu arlequín y mi dolor. Porque tu amor ya me vio y vos cerraste los ojos, y en este río de antojos yo nado para que sí, yo nado para que sí, y vos para que nadar. Y así me voy a quedar rodeado de Buenos Aires, a pesar de tus desaires, aquí me voy a quedar. Yo sé que nunca partiré de Buenos Aires, fosforescencias de tu risa en el farol, en sus pestañas de varón comprometido niega el olvido de la sombra de tu amor. Porque tu amor ya me vio y vos cerraste los ojos, y en este río de antojos yo nado para que sí, yo nado para que sí, y vos para que nadar. Y así me voy a quedar rodeado de Buenos Aires, a pesar de tus desaires, aquí me voy a quedar. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Es bueno, Diego. Pero está peleado con todo lo que es las disqueras, con todo, y entonces se conforma con actuar en los boliches y llenarlos de pibes, pero no quiere saber nada con las disqueras. Es muy bueno. Es muy bueno, salió el padre. Bueno, el viernes, para esto, para la gente de la ciudad de La Plata, el viernes de 12 a 14, en AM 1570, que es Radio Rocha, Héctor Esteban Astorga nos informa que va a ser un programa alusivo al tiempo de María Estela Martínez de Perón. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Estos son los teléfonos para que usted llame. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Vamos a la información de Huracán, Rodolfo. Huracán se presentó anoche, debutó con victoria en la Copa Libertadores, partido de ida de primera fase en Parque de los Patricios, le ganó al Caracas de Venezuela 1-0, el gol lo anotó, había entrado como cambio a los 30 minutos del segundo tiempo, 34 años, el veterano Mariano Nicolás González, el ex Racing, ex Ramón Santamarina de Tandil, consiguió el gol de la victoria. Los venezolanos jugaron desde el primer tiempo, desde el minuto 45 de la inicial, con 10 hombres por expulsión de Miguel Mea Vitali, aquel volante que aquí jugó por Unión de Santa Fe. El próximo martes se jugará en Venezuela la revancha. Huracán llega con la ventaja apreciable de un gol y además, como el gol de visitante vale doble, en ese caso tendría la posibilidad de hacer un gol, obligar al equipo venezolano a hacer tres para poder dar vuelta a la serie. ¿Quién está? Josefina de Recoleta, buen día. ¿Qué dice? El único omnipotente y sapiente solamente es Dios, ningún humano. Es el único creador de todo lo existente, material y espiritual. Para lograr lo que usted, yo y muchos de sus columnistas y oyentes queremos, para lograr el bien común, la justicia, que no haya un solo pobre o desdichado, tampoco criminales y culpables, todos. Usted, que yo lo estoy escuchando, yo, que me pongo al final de la lista de los buenos, debemos cambiar nuestra forma de pensar y vivir. ¿Cómo? ¿Me oye? Yo lo estoy escuchando. Bueno, trabajando prioritariamente por las prioridades verdaderas. Mire, un antiguo proverbio dice: haz por este mundo como si fueras a vivir eternamente, cuidando la obra de Dios. A Dios no lo conoce nadie, pero conoce su creación. Y ¿pero a dónde vamos? Vamos a esto. Y trabajar por este mundo, por el otro mundo, la eternidad, como si fueras a morir mañana. No esperemos a ser buenos y cambiar y buscar la verdad mañana. Podemos estar muertos. ¿Eh? Y si la eternidad humana no existiera, es mejor vivir con dignidad, el mayor valor de la humanidad. Los malditos satánicos perversos poderes, el que se fue y el que está, que son los políticos que viven de la política, no sirven a la política, los financieros llamados economistas que no tienen la más mínima idea de lo que quiere decir economía, los científicos diabólicos, los poderes de los espectáculos masivos, televisivos. En el arca de Noé, póngame, por favor. Sí, yo por eso estoy con ustedes. ¿Usted se cree que yo, vieja, tenía ganas de madrugar? Le mando un cariño. ¿No me deja terminar? No, porque ya no tengo más tiempo, chao. Perdón. ¿Quién está? Sí, lo último que dijo Josefina Vicente de Bursaco. Dos, no es educación musical. Los Rolling Stones, no vayan, jóvenes, no vayan. Somos argentinos, queremos la buena música, la música clásica, tan melodiosa. Decía Nelly Omar, poco antes de partir para el cielo en este tu programa, decía que el rock no es música, es ruido de lata, decía Nelly Omar. Entonces eso no es arte, no es belleza, es un alto volumen que te domina, te atrapa por la potencia del ruido de alto volumen. El rock, yo tengo toda la historia de los Rolling Stones, nada deseable. Otra cosita brevemente, Dios no quiere el manipuleo genético, no es lo natural lo que Dios ha querido. Hablando de genética, se descubrió por primera vez que en el semen de un africano estaba el contagio del Zika. Ojo con eso. Bueno, hasta luego. Adiós. Hola. Sí. Renzi. ¿Quién es? Es Jorge de Paternal. ¿Cómo le va tanto tiempo? Yo el otro día llamé el lunes temprano porque no me pude comunicar. Después entraba un montón y no puedo comunicar. Hable más claro porque no lo entiendo. Que yo hablé el lunes y no me pude comunicar con usted. Yo quería ser el primero en saludarlo. ¿No? De la vuelta. Le agradezco, pero no hace falta que sea primero. Ya con que me salude demasiado. Y la presidenta vio, está como gimnasia. Le mando un cariño. Chao, chao. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto de Chingolo, buen día. Ya que mencionaron a Isabel, yo tengo aquí un viejo número, el número 14 de la revista La Memoria de Nuestro Pueblo, una nota escrita por Marcelo Gustavo Martín, el 2 de abril de Martínez Dios se llama. Cuando ese día Martínez Dios presenta el plan económico, arranca diciendo: tenemos el nivel de ingreso por habitante más alto de América Latina. Lo que afirmó Martínez Dios y lo demostró la realidad, ¿no es cierto?, es que en 7 años llevaron la participación de los trabajadores en el ingreso nacional de que en 1975 estaba en un 49%, casi el 50-50, al 30%. ¿Usted se acuerda cuál fue la primera medida que se tomó en el proceso militar? El tema de energía. Sí. ¿Se acuerda de eso? Sí, bueno, acá está todo descrito paso por paso. Y habla también, después le digo lo de la tarifa eléctrica. En 1976, entre 1976 y 1982, el crecimiento inflacionario medido a través del índice de precio al consumidor tuvo una diferencia de 101.120%, se multiplicó 1.000 veces. Este plan de Martínez Dios, ayer el señor Marcos Peña tuvo un lapsus, dijo: estamos en un proceso de reorganización del Estado. Confesó de esa manera que es el mismo plan que quieren aplicar, ¿no es cierto? Respecto de la tarifa eléctrica... A mí el tema de la energía, sobre todo por lo que dije antes, porque me parece que el ministro no tiene idea de que hay gente que usa la electricidad para calefaccionarse, para sacar el agua. Me parece que los intendentes que le están haciendo llegar esas inquietudes tienen razón, pero además deben decirlo con mucha más fuerza, porque hay mucha gente que no está ni siquiera informada que esto es así. Pero escúcheme, yo le estoy demostrando que sí tienen idea, que lo que quieren hacer es repetir lo que hicieron en el 76, porque de esa manera... No, yo me refiero que del otro lado la gente no sabe que hay gente que está en esas condiciones donde la electricidad es imprescindible, ¿no? Bueno, me deja decirle esta parte donde habla de la tarifa eléctrica. Sí. Que en marzo del 76, aumentó 2.600 veces. ¿Pero qué consiguen de ese modo aumentando el costo de la energía? Por empezar, que se consuma menos. Que es un modo de bajar la participación del obrero en el producto bruto. Si usted consume menos, aumenta la carne, compra menos, porque tiene que cuidarse para pagar el consumo eléctrico, va a consumir Hay un principio liberal que dice: no emitamos, compremos deuda, y otro principio que dice: no vendamos más, hagamos, digamos, menor diferencia vendiendo mucho y ganemos igual, sino vendamos poco y ganemos mucho. O sea que lo que están haciendo estos señores es bajar la participación del obrero en el producto bruto, y todas las presentaciones... No se gasten en explicar. ¿Sabe para qué se hace eso? Para ser sintético. Porque se necesita mano de obra barata. Y bueno, ¿qué le está diciendo? Por eso, no se gasten en explicar. Esa es la síntesis. Que es el mismo plan, pero no es que no saben lo que hacen. Saben muy bien lo que hacen. Quieren repetir el mismo plan que siempre quisieron aplicar. Bueno, porque el peronismo fue el que llegó al 50%, al 50-50. Déjeme ser ilusorio y pensar. No, que, no ilusiones. Y pensar que van a reaccionar. No tenga no se ilusione, porque mejor ver la realidad que la única verdad. Chao. ¿Quién es? Habla Juan de Brazategui, me dejé. Ayer usted me dijo que la gente no sabía votar. No, yo no dije eso para nada. Usted dijo eso. Usted dijo que la gente que había votado a Macri había votado no sé cuántas cosas. Y yo le dije, no se confunda, porque si no van a decir que la gente que votó a Scioli se equivocó, porque votó a Scioli y votó un endeudamiento y votó a los que robaban. Yo le dije que usted estaba descalificando el voto de la gente de Macri. Yo le dije, no descalifique el voto ciudadano, porque le van a decir que los que votaron a Scioli votaron el robo. ¿Sabe por qué lo digo yo? Porque yo he hablado con mucha gente y me dicen que todos roban, que el gobierno es un desastre, que son corruptos. Y le digo, ¿y con qué se informa? ¿Cuál es el medio que se informa? Y yo miro TN y escucho la NATO. No, bueno, eso es otra cosa, claro. No, y eso es lo que hizo que... No, usted sabe que yo dije en este programa, cuando nadie lo decía, que había un déficit en la provincia de Buenos Aires muy grande, etcétera, etcétera, etcétera. Y a pesar de eso, yo tuve la boleta de Scioli en la mano y no la puse, pero la tuve en la mano. Esto tiene que ver con la información de la gente. La gente estaba desinformada, vivió diciendo Scioli, estamos desendeudados, y era mentira. Uno de los errores del kirchnerismo fue no pedir un derecho a réplica en TN. Y digo, yo lo que tenía que hacer en su programa, ¿cómo se llama? Llamar a Mariotto o otro funcionario y decirle por qué dejaron la provincia en estas condiciones. Pero ¿para qué le voy a decir eso, que ya no son más funcionarios? Yo se lo dije a ellos, incluso personalmente. Así que no es un problema de decírselo ahora que no están. Ahora los que están son los que tienen que asumir el compromiso, porque por el otro lado, ellos quisieron estar porque se postularon para estar. Bueno, ahora los que están tienen que arreglar lo que dejaron los otros. Y pero ¿sabe cuál es el argumento de ellos? Y el problema es del gobierno anterior. Nosotros no tenemos nada. Mire, eso fue en época de Menem, como había dejado el país Alfonsín, fue en época de la Alianza, como había dejado el país Menem, fue en época de Cristina y de Néstor, como habían dejado el país en la década del 90, que ellos fueron integrantes, pero decían eso, y cada uno dice eso para cubrirse. Entonces, claro, cada quien se cubre echándole la culpa al que pasó. ¿Y sabe cuál es la verdad? Que el ajuste lo pagamos ustedes, yo y lo paga el pueblo. Sí, sí, y eso sí. Los saludo. Gracias. ¿Quién está? Hola. ¿Quién es? Hola, señor Renzi. Hola, señor Renzi. Aira. ¿De dónde? Lo felicito. Yo pensé que no estaba más en la radio, señor. Hoy cuando lo escuché me puse a llorar, porque dice las verdades. Y le juro por Dios que me parece hasta mentira. Lo felicito a usted y al señor que tiene al lado. Muchas gracias por estar otra vez en la radio. ¿De dónde habla, Aida? Bueno, le agradezco de corazón. ¿De dónde habla, señora? De acá, de Flores, señor. De gracias. Flores. La felicito, ¿eh? Un beso. Que son muchos años que lo conozco. Gracias. 7 de la mañana, 2 minutos, noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Es la hora 7, 3 minutos, 22 grados 8 en la ciudad de Buenos Aires. El pronóstico dice cielo algo parcialmente nublado con viento moderado del sector este rotando al norte. La máxima en la ciudad será de 31 grados a la sombra. Los gremios del transporte plantearán en las paritarias un piso mínimo del 30% de aumento. El bloque del Frente para la Victoria en el Congreso adelantó que apoyaría cualquier acuerdo que hagan con los Haldau siempre que sean beneficiosos para el país. Se parte el Frente para la Victoria, Recalde no puede conducirlo ya y ahora está todo absolutamente confuso y perderían la mayoría como primera minoría. Pese a las presiones de la Cámpora, prácticamente se le rompió el bloque a Recalde. de acuerdo a lo que se supo en la Cámara de Diputados, ya por lo menos hay 10 que no van a pertenecer más a ese bloque. Oscar Romero, dirigente de Mata, había confirmado que la decisión de armar el bloque justicialista y del movimiento obrero está tomada. Romero, que está cercano a Diego Bossio, quien integra una de las opciones con Sergio Massa y Urtubey, tendrá un bloque de representantes con Jujuy, Salta, Tierra del Fuego, Corrientes, Santa Fe, San Juan, Chaco y La Rioja. Entre las caras más visibles estarán el propio Bossio, José Luis Gioja, Luis Belder Herrera y los representantes que responden a Juan Manuel Urtubey. Ninguno de ellos quiere recibir más órdenes de la Cámara ni de Cristina Fernández. Chocolate por la noticia. Propiay fue al supermercado y el kilo de asado estaba a 140 pesos. Es excesivo. Hace algo, Strat. La provincia de Buenos Aires sancionó con 2 fechas a los involucrados en el escándalo del clásico platense. La Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte, APREVIDE, resolvió prohibir la concurrencia al espectáculo futbolístico organizado por la AFA por 2 fechas a 15 de los protagonistas del escándalo en Mar del Plata. La Tupac Amaru levantó el acampe de Jujuy. Diversas versiones dan cuenta que las segundas líneas arreglaron con Morales y otros dicen que es para abrir un canal de diálogo. Ayer le dijeron a la prensa local que se trataba de un gesto tendiente a establecer un canal de diálogo con el gobernador. De no creer. Se llama Héctor Latorre. Fue intendente de Villa Nahueve y justificó su determinación porque dijo que siempre había sido un hombre político. ¿Y saben lo que hizo? Antes de dejar de ser intendente, se pasó él mismo a la planta permanente municipal. El 10 de diciembre terminó el mandato de Héctor Latorre, del Movimiento Popular Neuquino, exintendente, y entonces se pasó con la máxima categoría a la planta, diciendo, quiero seguir siendo empleado municipal. Un escándalo. Los intendentes que reciben todavía órdenes de Cristina suspendieron una reunión por falta de reacción de sus pares provinciales. Patricio Musi, Jorge Ferraresi de Avellaneda, entre otros jefes comunales como Mario Seca de Ensenada, Pablo Zurro de Pedrajó y Aníbal Reguero de Presidente Perón, junto con Paco Duraniona de San Antonio de Areco, decidieron suspender la convocatoria que habían hecho porque ya Espinosa se llevó los pocos que responden todavía a la conducción de Scioli y él. Es la hora 7:07 en el territorio nacional. El dólar volvió a subir 14,36. El gobierno cerró un acuerdo con los bonistas italianos. El gobierno dio el primer paso ayer para arreglar con los bonistas italianos. Mauricio Macri le devolvería parte de los bienes que incautó indebidamente el gobierno de Cristina Fernández de las obras sociales sindicales. Hablan que estaría listo un cheque de 26.000 millones de pesos para regularizar lo que corresponde a los sindicatos por aporte de trabajadores y empresarios y que ilegítimamente y violando la ley penal tributaria el gobierno anterior se había hecho de ese dinero. Esa devolución y el quito del impuesto a las ganancias sería para que no pidan mucho más del 25% en las paritarias. Cielo nublado en la metrópolis. El deporte por Belgrano. Llega hoy en Copa Libertadores el turno del Racing Club de Avellaneda. Debuta en esta edición 2016, partido de ida de primera fase a las 23:15 hora argentina en el estadio Cuauhtémoc de Puebla, en México. Enfrenta al equipo, precisamente al Puebla, partido que va a dirigir el uruguayo Daniel Fedorzuk. Racing confirmado tendrá en el arco a Diego Sebastián Saja, beneficiado por la reducción de penas que ordenó ayer la Conmebol. Entonces va a atajar Saja, línea de fondo para Pillut, Vítor, Nicolás Sánchez y Grimi, Cerro, Bismara, Wedi Acuña, Milito y Gustavo Bou. Por su parte, el Puebla tiene en el arco al argentino, ex Arsenal de Sarandí y Almirante Brown, Cristian Campestrini. Línea de fondo con Herrera, Araujo, Gutiérrez Rojas, Luis Ramírez, Torres, David Toledo, Bermúdez, otro argentino, ex Chacarita, Matías Alustiza y Álvaro Navarro. El director técnico también es argentino, Pablo El Pomelo Marini. Comienza hoy 23:15, la revancha va el miércoles siguiente en Avellaneda. En otro partido de Copa Libertadores en Montevideo, también partido de ida de primera fase, River de Uruguay, debutante en la Copa, le ganó a Universidad de Chile 2-0 con goles de Michael Santos de penal y César Taján. Darío Herrera es el árbitro designado para dirigir Boca San Lorenzo. Partido de Supercopa a jugarse el jueves, el día 10 en Córdoba, en esa definición. En el tenis internacional, mala jornada para los argentinos en el Challenger de Quito. Eliminados los tres que se presentaron ayer, perdió el marplatense Horacio Ceballos con el estadounidense Roger Ram 6-4-7-6. Perdió el bahiense Guido Pela con el dominicano Víctor Estrella 6-4-6-4. Y también quedó eliminado el cordobés Facundo Argüello, perdió con el portugués João Sousa 6-3 y 7-6. Liga Nacional de Básquetbol, la Unión de Formosa de visitante le ganó a Ferro 83-79. Y en Concordia, el local Estudiantes le ganó a Olímpico de la Banda 86-80. 7 de la mañana, 11 minutos en la Antártida Argentina. En este momento 2 grados bajo cero. La máxima será de 4-0 en Malvinas, en poder del pirata británico. La temperatura es de 9 grados, la máxima llegará a 11. Nubosidad variable y probabilidad de lluvias en la Gran Malvinas. Desde la capital argentina, donde trenes y subterráneos y premetro andan sin novedad, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Miguel, yo creo que ya tenemos en línea a un dirigente histórico en la lucha por los derechos de los trabajadores en Jujuy. Se trata de Carlos Santillán, a quien ya podés saludar. Bueno, vamos a conversar entonces con el perro Santillán. Hola, Carlos de Rensis, buen día. ¿Cómo anda de Rensis? Hace tiempo que no lo escuchaba. Es cierto, hace mucho tiempo que no nos vemos, además. Exacto. Bueno, a ver, Santillán, ¿cuál es la situación que se vive en Jujuy? Se ha levantado el acampe. ¿Qué está pasando, sobre todo en las denuncias esas que se han hecho acerca de que habría segundas líneas que están en contacto con Morales, que estarían vinculados al narcotráfico? Denuncias propias, ¿no?, que yo escuché de tu propia voz. Sí, yo creo que todo es un arreglo. El acampe ya estaba muerto hace rato, ya no había gente. La gente de ella misma empezó a denunciar y el acampe cada vez era más chico, y bueno, llegó a un momento en el que quedaron solamente la gente que vino de Buenos Aires, y ahí decidieron levantar el acampe, ¿no?, y sumarse a lo que es el acampe allá en Buenos Aires. Es verdad lo que usted dice, dos de sus principales testaferros, uno es dueño de todos los polices, el otro es quien nos tomó el gremio acá con armas largas y qué sé yo, esos son los que arreglaron primero, digamos, los que se fueron primero, arreglaron con el gobierno y se fueron. Entonces la debilidad en la que quedó era muy grande, porque ellos tenían el manejo también, y tienen el manejo de un gran número de personas que realmente dependen o dependían de las dádivas que recibían del Estado, ¿no? Y bueno, y esta relación con el narcotráfico nosotros la hemos denunciado y bueno, todo el mundo en Jujuy, cuando a mí me preguntan qué sabe, y yo le digo, veo las consecuencias de lo que pasa, no es que en el narcotráfico uno pueda tener la seguridad, quiénes son los que están actuando, qué cartel, para eso tienen que venir las fuerzas de seguridad y hacer una investigación. Ahora, aquí en Buenos Aires se está mostrando una toma aérea de una casa supuestamente de Milagro Salas. Sí, es la casa. En varios millones de dólares. ¿Esto sería cierto? Pero sí, esa tiene otra y tiene otra y tiene otra. No han mostrado todas las casas que tiene, pero tiene, está ofreciendo como caución una casa que está a nombre de otro. Tienen a nombre de otro, pero tiene muchísimas casas acá en Jujuy. Lo que pasaba era que parecía que nunca iba a llegar el momento y bueno, ellos creían que eran eternos. Puede ser que Milagro Sala haya tenido, digamos, un arranque cuando era militante de la CTA, de ATE y demás, diferente, y que después haya sido captada por la política y que se haya prostituido toda esa organización, porque también es cierto que las casas de la Tupac están hechas y es cierto que muchas cosas se hicieron, ¿no? Sí, cosas que tendría que haber hecho el Estado, ¿no? Exactamente. Tendría sí. que haber hecho el gobierno y bueno, y deformaron lo que significa una organización social, que tiene que discutir otras cosas, que tiene que discutir más política. Por ejemplo, hoy no tendríamos que estar discutiendo ya, yo estoy cansado ya de discutir de Milagro Sala porque ya dijimos todo lo que teníamos que decir. Ah, y le voy a dar una novedad. Y ayer me citó la justicia porque se reabrió, o la abrieron de oficio la justicia nuevamente a la causa Lucas Arias. Lucas Arias fue patoteado, golpeado, malamente por la gente y por ella misma, en un despacho oficial a donde le hicieron una cama terrible, y ahí figuraba el que era en ese momento director de infraestructura, Cosentini, y después todos la relacionan con ella, y ayer se abrió esa causa. Carlos, ¿es cierto o no es cierto que hay armas en la Tupac? Y la verdad es que nosotros hemos visto cómo en nuestro sindicato tomaban la sede y estaban armados. Aquí en Buenos Aires se habla de unos 300 permisos que el RENAR habría dado de armas para Tupac. Y eso es un tema bastante complejo, porque ¿para qué necesitarían 300 armas imaginariamente en esa zona, no? Ahora, todo esto tiene una connotación política, por un lado. Desde el kirchnerismo dicen que están estigmatizando a una dirigente social, hablan de una presa política. ¿La podemos calificar así a Milagro o no? No, para nada. Yo lo único que dije cuando la metieron presa, que la metieron presa por lo que no la tenían que meter presa, pero después todo lo que pasó después es verdad. No la tendrían que haber metido presa por la protesta social, sino por todo lo otro, ¿no? Bueno, ahora está detenida, justamente la declararon inocente del otro, pero la mantienen detenida por otras causas, ¿no? Así es, pero Terrenci, nosotros no deberíamos estar hablando de esto, ya es remanido. Bueno, una pregunta final. Tenemos que estar planteando casualmente lo que está pasando con los trabajadores. Estoy saliendo para Salta por los despidos que se están dando. Y ahí sí hay detenidos por la protesta social en Cerrillos, los compañeros que habían sido despedidos, tomaron la sede de la municipalidad y los detuvieron. Hay compañeros detenidos desde hace una semana o más y nadie dice nada de esos compañeros, y son afiliados de ATE, y ATE no está levantando la voz, excepto la compañera Karina Maloberti, que es dirigente de ATE Nacional y que pertenece a ATE Senasa. es la que está llegando también a Salta para dar la solidaridad a esos compañeros. Acá en Jujuy también se han despedido, estamos en conflicto en algunas zonas del norte. Bueno, de eso hay que empezar a hablar, de los despidos, del costo de vida, de cómo van a ser las paritarias. Yo creo que lo de Milagro Sala está en la justicia, y la justicia será la que tendrá que determinar de todo lo que se le acusa, ¿no? Sí, lo que nos llamó poderosamente la atención en Buenos Aires era justamente que un dirigente como Santillán saliera a marcar, no digo coincidencia con Morales, sino simplemente cosas que se estaban diciendo desde el gobierno y que decía que efectivamente sí eran ciertas y que eran así, y más con un referente social. Carlos, una pregunta que... No, yo no tengo nada con ni con el gobierno de Macri, ni con Morales, ni con ninguno de los gobiernos. Claro. Usted me conoce de Renzi. Claro, claro. El interés que nos mueve a nosotros es el interés por los derechos de los que menos tienen y de los trabajadores. No, claro, no, por eso digo que... Y ya hemos puesto, y nuestro gremio está en toda la provincia, en alerta y movilización por este tema de los despidos y por exigiendo que se abran las paritarias. Si tenemos Santillán que estar en la calle contra Morales o contra el que sea, vamos a estar. Santillán, por eso decía yo que me llamaba a mí la atención tanta manija que le daban en Buenos Aires al tema, entonces queríamos hablar. Y pedimos hablar con Santillán por eso. Ahora, hay una cuestión que me parece que es la que debe ocuparnos y preocuparnos a todos, y que es cuál es la situación de la provincia, porque ha pasado un hecho, que no es menor, que Fernández no solamente perdió la gobernación, perdió las elecciones, sino que además el vicegobernador, que le ganó la interna del justicialismo, lo desplazó teniendo la mayoría de 50 congresales contra 10, nada más que junto a Fernández, y eso tiene en la interna justicialista una importancia en la lectura política, pero yo tengo una inquietud. Porque sé que Fellner es dueño, entre otras cosas, de una empresa que maneja el negocio de la sal, que es nada más ni nada menos que el litio, y que ahí justamente en la zona de ustedes, después de Bolivia, la segunda reserva del mundo. ¿Es cierto que él es dueño del litio en Jujuy? Bueno, la verdad es que yo no tengo la certeza, pero sí han rumoreado que él estaba muy cercano a una empresa que, bueno, que no tenía como gerente ni como directivo a él, pero que estaba relacionado. Nosotros no tenemos la seguridad de eso, no lo hemos podido chequear, pero es verdad que se rumoreó que tenía una empresa de litio, ¿no? La otra situación es la situación económica en la que quedó la provincia, según están hablando de mucho déficit que tendrán que investigar y tendrán que ver si tienen que pagar los que se han ido, porque nosotros no vamos a aceptar que nuevamente digan no, se han robado todo y bueno, y los trabajadores van a tener que hacer el sacrificio. No estamos dispuestos a eso, hemos venido haciendo el sacrificio con el gobierno anterior también, hemos sido judicializados, nuestro gremio está judicializado, nosotros hemos estado presos en el gobierno anterior y nadie salió a pedir la libertad de los compañeros nuestros que estaban presos. Ahora están presos los salteños y levantan casualmente lo contrapuesto, la contracara de lo que es un dirigente sindical o social. Están levantando a Milagro Sala, ¿no? La sociedad de Jujuy, ¿le está dando un tiempo a la gestión de Morales? ¿Lo está esperando? ¿Están preocupados? ¿Están nerviosos? ¿Cómo vive el pueblo jujeño? No, yo creo que el pueblo... casualmente Morales ganó porque hizo la cuestión esta de Milagro Sala, una cosa de campaña, y todo el pueblo de Jujuy estaba harto de la metodología nefasta de Milagro Sala, patoteril, metiendo el temor en la población, en las clases más populares. Bueno, estaba harta, por eso es que ganó Morales. Entonces sí, le dan un tiempo, pero bueno, ya se acerca marzo, se acercan las paritarias docentes y nosotros lo que pretendemos es que no que se agarre y se ponga el techo que todas las veces han hecho, y sobre todo en provincias como la nuestra, cuando arreglan en Buenos Aires un techo y arreglan nomás los primeros que tienen paritaria, acá vienen y dicen no, la paritaria nacional es tanto y no se tiene en cuenta el costo de vida acá en Jujuy ni nada, y bueno, y te lo imponen. Así que nosotros no queremos esas paritarias que han venido sucediéndose todos los años estos que han pasado, sino queremos paritarias que sean libres y que tengan en cuenta el costo de vida en Jujuy, ¿no? Carlos, la amenaza del hijo de Milagros está en la justicia. ¿En qué quedó eso? Sí, está en la justicia, pero no es la primera vez. Yo denuncié esta situación porque realmente me parecía que al otro día de haber salido yo a denunciar no podía venir este muchacho y amenazarnos de muerte a mi esposa y a mí. Entonces, pero no fue la primera vez, esto es remanido, a nosotros nos atacaron muchas veces. Así que, bueno, todo está en la justicia y yo espero que el tema Milagro Sala no sea una cortina de humo para tapar otros problemas más profundos que tiene la sociedad argentina. Hablaremos en cualquier momento. Gracias, Carlos, por atendernos. Gracias a usted, Renzi. Hasta luego. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 7 de la mañana, 25 minutos, 23 grados de la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. La información de San Lorenzo de Almagro. Firmó contrato el defensor Marcos Angeleri, liga al club hasta el año 2018, llega con continuidad en el Málaga de España, donde jugó 32 partidos, 28 estuvo como titular, esto fue entre torneo de liga y Copa del Rey. El delantero Mauro Matos volvió a realizar ejercicios con pelota, en tanto que Rodrigo Contreras recibió el alta tras la operación del quinto metatarsiano. Faltan temas de documentación, pero sigue adelante la contratación del defensor chileno Paulo Díaz, que continúa entrenándose a las órdenes de Pablo Guede, en tanto que Néstor Ortigosa reanudó la intensidad del entrenamiento, realiza ahora doble turno, también trabaja por la tarde para recuperar las prácticas perdidas antes. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Es la hora 7, 27 minutos, 23 grados de la temperatura en Buenos Aires. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Diego. Hoy es el aniversario de un grande, Gabino Ezeiza, el negro Ezeiza, el gran payador nacional. Gabino Ezeiza fue un afroargentino que nació en Buenos Aires en el barrio de San Telmo el 3 de febrero de 1858. Falleció en el barrio de Flores el 12 de octubre de 1916. Músico y payador. Vivió en una época en la que había un número considerable de afrodescendientes negros en la zona del actual Gran Buenos Aires. Su maestro en la iniciación de la payada fue el también afroporteño Pancho Luna. Ezeiza fue uno de los más famosos payadores, tanto en nuestra tierra como en el Uruguay. Sus contrapuntos se hicieron famosos y se recuerda al que sostuvo el 23 de julio de 1884 en el Teatro Artigas de Montevideo con el cantor oriental Juan de Nava, que lo presenció un numeroso auditorio. En tal encuentro, Ezeiza improvisó allí la que sería la popular canción Heroico Paysandú, con la que derrotó a Nava, convirtiéndose en uno de los payadores más importantes de la historia. El 23 de julio ha sido declarado Día del Payador en todo el territorio de la República Argentina en honor a ese histórico contrapunto. Otra de sus payadas memorables fue la que tuvo por escenario un teatro de Pergamino, provincia de Buenos Aires, con el célebre Pablo Vázquez en 1894. Gardel y Razzano lo conocieron en los comités políticos como a casi todos los payadores de aquel tiempo. Y ese conocimiento se hizo un trato de amistad en la rueda del popular Café de los Angelitos. A su muerte, el dúo cantó en su homenaje Heroico Paysandú, que años después llevó al disco Gardel. Pocos meses antes de morir, en el centenario de la independencia argentina, Justiniano Pose, de la independencia argentina en julio de 1916, Gabino Estreiza se toma su última fotografía conocida con Justiniano Pose, provincia de Córdoba, en compañía de doña Juana Paredes de Quinteros, a la postre también centenaria, y junto a su hijo Salvador Quinteros, el primer agricultor criollo del sudoeste de Córdoba. Se desconocen los motivos exactos por qué Gabino Ezeiza se encontró con Pose en ese pueblito perdido en la campiña cordobesa. Y para recordar a este inmortal de la payada, Gardel Razzano cantan Heroico Paysandú. ¿Y qué pasó? Heroico Paysandú, yo te saludo, hermano para siempre de ti, tu triunfo y tu gloria son presentes, descansa de mi patria como aquí. Yo guardo que tenemos en plata, pero alma misma su canción, dedican en tu pueblo de saliente, tu más grande y sublime inspiración. Hermanos en la lucha y en la gloria, lo mismo de que el mérito tengo, con hechos nacionales que la historia del uno de nuestro pueblo mencionó. Pero hoy con Paisandú yo te saludo, la gloria americana porque lo es, saludo a este pueblo de valiente y pura de los palabras 33. 7 de la mañana, 32 minutos, 23 grados 2. Era un día como el de hoy en la madrugada. ...125 granaderos. El día estaba amaneciendo y desembarcan 250 españoles. Se conoce como la Batalla de San Lorenzo. Cuatro muertos, 14 heridos y varios prisioneros. Primer triunfo de José de San Martín. ¶¶ patriotas toman 2.190 fusiles y varios cañones. Salud, gloria a los granaderos argentinos. A esta hora se habían rendido los españoles. Nacía el padre de la patria, José de San Martín, tomaba la estatua de gigante. Radio Belgrano para el mundo recuerda a José de San Martín y sus granaderos. Auspicia la información para los hombres y las mujeres del campo argentino, el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. www.ipcba.com.ar. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. Hola, Gastón. Buen día, Miguel, ¿cómo va? Bien, ¿vos? Muy bien, por suerte. Bueno, comenzamos con buenas noticias en materia agroalimentaria. Esta mañana ha crecido el consumo y la producción de huevos en el país un 3% en 2015. El consumo del mercado interno pasó de 256 huevos por persona en 2014 a 265 el año pasado, según datos que proporcionó la jornada de ayer la Cámara de Productores Avícolas de la Argentina, CAPIA. En todo el país en 2015 se produjeron 12.177.000 unidades, o sea, huevos en las granjas nacionales contra 11.774.000 del 2014. En cuanto a la producción de aves, también aumentó, la producción de aves ponedoras, estamos hablando de 41.200.000 aves a 42.500.000, un incremento también de 3% en la capacidad productiva de las granjas. Por otro lado, hay que decir también que en materia de exportaciones hubo avances, en materia de huevos se pasó de 296 toneladas a 644 en 2015, mostrando un crecimiento así muy importante de 54%. Esto es huevo fresco, huevo en cáscara que se exporta y que en ambiente controlado, o sea, en contenedores refrigerados, puede llegar a mercados externos y con una duración de 6 meses en cuanto a su buena calidad de conservación. Los principales mercados externos en materia de exportaciones de huevo fueron Israel, Emiratos Árabes, y también se logró abrir el mercado de exportación a los Estados Unidos el año pasado. El año pasado Estados Unidos tuvo un gran problema de una enfermedad llamada influenza aviar, y eso facilitó de alguna manera la necesidad de Estados Unidos de proveerse de huevos, y Argentina pudo ingresar a ese mercado el año pasado. Pasando a otros temas, hay que decir que la liquidación de divisas producto de la exportación de granos alcanzó en la semana pasada 411 millones de dólares, lo que representa la menor cifra, la menor magnitud desde que el gobierno puso fin a las restricciones cambiarias y modificó el esquema de retenciones. Este número, 411 millones de dólares, se ubicó casi un 10% por debajo de la alcanzada en los 5 días previos, o sea, la semana anterior, y aunque pese a esta baja, fue un 73% por encima de lo registrado en el mismo lapso, o sea, la última semana de enero de 2015. con el registro de la última semana, el acumulado hasta el 29 de enero es 2.477 millones de dólares, un 128 por encima del periodo anterior. Esto según datos de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y del Centro de Exportadores de Cereales. De todos modos, la cifra liquidada durante enero no alcanzó el monto pedido por el Gobierno Nacional, que había solicitado ingresar 4.000 millones de la moneda estadounidense para compensar una eventual mayor demanda de la divisa norteamericana. En materia de Hacienda, ayer en el mercado del barrio de Mataderos, el mercado de Liniers, hubo una suba de 2,3% en el índice, en el promedio de todas las categorías. 8.026 las cabezas que ingresaron. La categoría con más operaciones fue la vaca buena, 937 ejemplares, con una suba, un precio promedio de 17,50 pesos, en tanto que el consumo liviano, los novillos entre 351 y 390 kilos, novillitos que habitualmente consumimos en el mercado interno, llegó a un valor promedio de 27 pesos por kilo vivo. Ayer también se celebró en todo el mundo el Día Mundial de los Humedales, una fecha impuesta por Naciones Unidas, y sobre este tema hubo anuncios. El presidente Mauricio Macri estuvo en una reserva natural del partido de Pilar y allí se comprometió a impulsar una ley que proteja y regule el cuidado de los humedales, que ocupan aproximadamente un cuarto del territorio argentino, un cuarto de la superficie argentina. ¿Qué son los humedales? Bueno, son superficies que se encuentran permanentemente o con intermitencia inundadas por aguas de escasa profundidad y que generan un ecosistema regulado por los factores climáticos. Son uno de los entornos más productivos del mundo y funcionan como fuente de agua y sustento, no solo para una gran cantidad de especies animales y vegetales, sino también para el propio desarrollo de la vida humana. Estas formaciones de aguas estancadas o no, que pueden tener mayor o menor magnitud, son muy importantes, ya que con su vegetación compuesta de plantas justamente hidrófinas se liberan o almacenan aguas, actuando esto como esponja, como filtradores naturales. Habitualmente se consideran como terrenos baldíos, y según la Convención sobre Humedales de Naciones Unidas ya se han destruido en todo el mundo más de la mitad de los humedales producto del cambio climático y la contaminación, y se consideran humedales a los esteros, turberas, pantanos, entre otras áreas geográficas. Así que bueno, esto es importante porque en la Argentina cerca del 23% de nuestro territorio está constituido por humedales. Por ejemplo, en algunos casos, la península de Valdés, los esteros de Liberá en Corrientes, en la Reserva Ecológica mismo aquí en Buenos Aires, de la Costanera Sur, el Palmar de Entre Ríos, la Laguna de Pozuelos en Jujuy, son algunos de los lugares que ahora van a protegerse o el gobierno va a impulsar esta ley. Y sobre este mismo tema, hubo ayer una declaración de AFOA, es la Asociación Forestal Argentina, que está pidiendo una ley de humedales que aporte al desarrollo sostenible para esta entidad que representa el sector forestal. Sí, es una medida imprescindible, necesaria, que se le preste atención para no romper el equilibrio. Exactamente, piden que la ley contemple lo ambiental, lo social y por supuesto lo económico, porque bueno, justamente buena parte de los humedales de la Argentina está en la zona del litoral argentino, y allí, bueno, hay un importante desarrollo forestal y a un potencial de desarrollo aún mayor, ¿no? Bueno. Con lo cual, bueno, habrá que estar atento a estas cuestiones que están pendientes y que bueno, que el gobierno aparentemente se ha resuelto a encarar. La seguimos mañana. Cómo no, Miguel, buen día para todos y muchas gracias. Auspicia este programa carneargentina.org.ar, la nueva página sobre nuestra mejor carne, desarrollada por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Es ahora 7:42, 23 grados. Hoy presentan al refuerzo top en Independiente, el delantero Germán Denis, que regresa del Atalanta en el fútbol italiano. A las 13 va a ser presentado por Hugo Moyano en la sede de Avenida Mitre 470. Para el debut en el campeonato no puede contar por suspensiones con Jesús Méndez, Jorge Ortiz, Marcelo Benítez y Leandro Fernández. Todavía no se concretó la incorporación tampoco del volante central de Unión de Santa Fe, Mauricio Martínez. Después de casi 2 meses, el uruguayo Diego Vera volvió a calzarse los botines y a realizar prácticas de fútbol. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. ¿Cuántas cosas nos dejas para hoy, no? Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, este es uno de esos días que parecen predestinados a figurar en las efemérides. Todo mezclado, porque bueno, lo de San Lorenzo, que hicimos una referencia, que la gente ya lo conoce. Lo de Caseros, donde cambia la historia argentina, lamentablemente en contra, merece una mención, hace una mención por lo menos a ese 3 de febrero capcioso, donde los extranjeros colaboran para voltear a Rosa. Ah, bueno, tenemos dos 3 de febrero, el del combate de San Lorenzo, del cual estuvieron hablando hace un rato. Por eso, referencia, por eso la gente lo conoce, ¿no? Pero todo de Casero, la gente no, claro, sabe que los extranjeros entraron y los brasileños se dieron el gusto de vengar Ituzaingó, ¿no? Te digo que conoce el combate por referencia, porque el caballo de San Martín recibió un balazo y cayó muerto sobre el mismo San Martín, pero no conoce los detalles, que son interesantísimos, ya vamos a hablar en algún otro momento, porque allí muere el capitán del otro escuadrón, porque el ataque se produce dividido en dos, uno al mando de San Martín y otro al mando de Justo Germán Bermúdez, que fallece 11 días después, le habían amputado una pierna a Bermúdez, fue herido en una pierna, estaba también el famoso sargento Juan Bautista Cabral, que en realidad se llamaba Baptista, pero adoptó el nombre Juan Bautista por Baigorria, que es el otro que ayuda a San Martín y que en realidad mata de un lanzazo al español que quería matar a San Martín. Es decir, es interesantísimo, es un combate corto pero con muchas anécdotas. Pero vayamos a Caseros. Caseros marca una tragedia en la historia argentina. Ese día fueron asesinados en el campo de batalla, porque no podemos decir que murieron fusilados o murieron, sino asesinados. El coronel Juan José Hernández, padre el autor del famoso poema del gaucho Martín Fierro, el general Agustín Pinedo, el coronel Martín Santa Coloma, el doctor Claudio José del Corazón de Jesús Mamerto Cuenca. Es decir, hay asesinatos, no fue simplemente una batalla en la cual murieron en la lucha, como ocurrió por ejemplo el combate de San Lorenzo, que murieron 14 granaderos, pero realmente acá se asesinó después de eso, tal cual hizo la Revolución Libertadora, que quiso en su momento también masacrar al pueblo, lo hizo en el primer bombardeo, la fusiladora, sí, pero después se dedicó a fusilar. Bueno, y cuida el léxico vos, igual que Diego, cuando hablan de libertadores, porque no libertaron nada, ¿no? Bueno, pero se autoproclamaron. Entonces, sí, por eso, le quedó para la historia como quedó el nombre de Batalla de Caseros, porque el traidor Urquiza permite que tome ese nombre, porque era el nombre que le dieron los brasileños, porque en realidad fue la venganza de Ituzaingó, entraron hasta Buenos Aires los brasileños y esperaron hasta el 20. Es decir, fíjate que del 3 de febrero, que se produce la batalla de Caseros, recién entran a la ciudad de Buenos Aires el 20, porque los brasileños, las tropas brasileñas, entraron marchando por la actual calle Florida con banderas desplegadas, con la banda al frente tocando las marchas militares brasileñas, porque pidieron entrar en Buenos Aires el día que se había producido la batalla de Ituzaingó, y eso lo permitió el traidor Duque. Se dejó a Buenos Aires 17 días como ciudad abierta. Es decir, desde el 3 de febrero hasta que entraron las tropas oficialmente en la ciudad de Buenos Aires era una ciudad abierta, estaba claro, para eso, el saqueo. Por eso el golpe del 55 con Leonardo a la cabeza y después el señor Aramburu le rindieron homenaje a Urquiza. Pero ellos es la repetición. Se plantearon como la Mayo Caseros, la línea Mayo Caseros, claro. Cuando en realidad de Mayo tuvieron poco, de Caseros tuvieron mucho, pero plantean la otra línea nacional, con los morenistas y demás a la cabeza. Es decir, en parte blanquearon la historia, porque cuando empezaron a hablar de la segunda dictadura, de la segunda tiranía, bueno, muchos nos preguntamos en aquel entonces, ¿cuál fue la primera? Y llegamos indirectamente a Juan Manuel de Rosas. Claro, nos hicimos revisionistas históricos gracias a él. Exactamente, dijimos, ¿qué pasó? ¿Cómo? Esta es la segunda tiranía. Bueno, yo me acuerdo. Y la de Rosas fue como la de Perón, ¿a dónde estaba la tiranía, no? Claro, siendo muy jovencito, cuando teníamos que sufrir en lo que se decía del peronismo, que había caído y demás, decía, bueno, ¿pero quién fueron los primeros? Entonces empezamos a investigar. Y ahí, por primera vez, recibí una revista del Instituto Juan Manuel de Rosas. Y vos fijate que yo, precisamente, estudiaba en ese entonces en el Colegio Nacional de Buenos Aires, uno de los que, más gorilas que había en ese momento acá. Estaba prácticamente solo, enfrentado en aquel entonces, te acordarás vos también de la lucha de la libre y la laica, de la que participamos en su momento, sí, ¿no? Bueno, este era un día especial porque vos fijate que además de los recuerdos que ustedes hicieron sobre Gabino Seix y demás, vos fijate que en 1807 las tropas británicas inician la segunda invasión inglesa, venían con 11.000 hombres a reforzar la primera y toman un día como hoy la ciudad de Montevideo, porque venían para Buenos Aires, pero se enteran que no podían entrar a Buenos Aires porque había sido recuperada la ciudad. Tuvieron que esperar para volver a entrar y fue ser derrotado en lo que fue la defensa. O sea, pero que el 1500... habría que sacarlo de la manaca si no fuera por San Lorenzo. Vos fijate que en 1536, algunos autores dicen que fue el 2, otros dicen el 4, el 5, pero el 3 de febrero ocurre la primera fundación de Buenos Aires hecha por los expedicionarios de la expedición de el adelantado Don Pedro de Mendoza. Quiere decir que hubiera figurado también. Se firma en 1876, un día como hoy, la paz que pone fin a la terrible guerra entre Argentina y Paraguay. Otra vergüenza de la historia argentina, que no es bien explicada, esa guerra a la que nos condujeron. Y vos sabés que en 1899 la Casa de Rosas es demolida en Palermo. Y vos fijate cómo utilizan las fechas. Inicia la demolición un día como hoy. Y vos sabés una cosa, allí donde estaba la Casa de Rosas, en el barrio de Palermo, le pusieron el nombre de 3 de febrero. Claro. Y no por el combate de San Lorenzo, sino por la batalla del Casero. Y la casa donde nació Don Juan Manuel de Rosas, queda con Sarmiento. Quedó con el nombre de la calle Sarmiento, y la calle donde estaba el caserón de Juan Manuel de Rosas se llama Avenida Sarmiento. Vos fijate si no son ellos lo que producen. Por eso hay que defender al samba. Por eso mandar el libro y defender al samba. Vos sabés que recién hablaban del negro Gabino Seix, el que hoy es sargento. En aquel entonces el granadero Juan Bautista Cabral también era zambo, era hijo de india y negra, de indio y negra. Y el apellido Cabral... Perdón, ya que hablaste de Montevideo, 1843, no te olvides, comienza el sitio de Montevideo, pero por las tropas que eran leales a Rosas. Bueno, también, por eso te digo que era... Hay para hablar todo el día. Pero del día como el de hoy, también Juan Manuel de Rosas... un día como hoy impone en 1843 precisamente también el uso de la divisa federal en Buenos Aires. Pero fíjate, es interesantísimo todo esto y es muy lindo conocer la verdadera historia, la realidad de la historia, porque también otro que hay que recordar. Y esto lo quería haber hecho ayer, un día como ayer, 2 de febrero, fue asesinado un general argentino, Jerónimo Costa, y es uno de los que vale la pena hablar y recordar, que la historia argentina no lo recuerda demasiado. Fue el defensor a ultranza de la isla Martín García cuando los franceses quisieron quisieron invadirla. Y el canalla de Sarmiento, cuando lo fusilan al general argentino, a las tropas argentinas, lo fusilan al general Jerónimo Costa, resulta de que el Sarmiento habla de la espada ruin y mohosa de Jerónimo Costa, cuando fue el hombre que con una pequeña guarnición defendió tan gallardamente la isla Martín García en su momento, que el almirante francés que peleó contra él y le ganó el combate y lo tomó prisionero en su momento, después le dio la libertad, lo recomendaba a Rosas diciendo que reconocía el valor de este valiente oficial argentino. Los enemigos reconocían en Jerónimo Costa un valiente oficial que ofrecía su vida en defensa de un pedazo de del territorio de su patria. La seguimos mañana porque es muchísimo el material que tenemos, Miguel, y vale la pena que la gente tenga presente todas estas cosas que pasaron un día como hoy. Tropas brasileñas, tropas extranjeras, participaron del derrocamiento de Juan Manuel de Rosas. Pero debe haber sido uno de los pocos casos en la historia que el comandante en jefe de un ejército de un país que va a la guerra en contra de otro se viene con el enemigo en contra de su propio gobierno. Hasta mañana. Hasta mañana. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La información de Boca. En Boca, en el táctico de fútbol, no participaron ni Carlos Tevez ni Daniel Osvaldo y entraron en sus lugares Pavón y Chávez. Alguno de ellos podría ser reservado por el entrenador Arruabarrena pensando en el partido con San Lorenzo por Supercopa del próximo día 10. Arruabarrena en esa práctica por momentos probó con una línea defensiva de 5, 3 centrales y 2 laterales, Marín, Rolín, Magallán, Insaurralde y el colombiano Fabra. La probable formación para enfrentar a Temperley será con Orión, Peruzzi, Tobio, Daniel Díaz y Silva, Meli, Cubas, Pablo Pérez y Lodeiro, y las dudas en el ataque, Osvaldo o Chávez y Tevez o Pavón. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La información de River Plate. No me fijo en el nivel, sino, o mejor dicho, no me fijo en la edad, sino en el nivel, dijo Marcelo Gallardo al referirse a los casi 37 años del recién incorporado Iván Alonso. El uruguayo hizo la revisión médica y firmó su contrato por la reducción de penas decidida por la Conmebol, va a poder jugar ya por la Copa Libertadores. Lucho González se entrenó a la par del resto y sería titular en el debut en el campeonato frente a Quilmes. La probable formación de River para ese partido se acerca a la formación que tuvo en el primer superclásico que le ganó a Boca en el verano. Esto es con Barovero, Mercado, Maidana, Álvarez, Valante, Bangioni, Lucho González, Pisculichi, Poncio, Ignacio Nacho Fernández, Mora y Alario. Todavía River está buscando un refuerzo. Misterio en cuanto a lo que pidió Gallardo, se supone que es un otro delantero. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. 31 grados la máxima para hoy, mañana 32 y 31 el viernes, es la hora 7:59. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. Representa Racing en la Copa Libertadores, de información de la academia. En Racing se supo que Rodrigo De Paul todavía no va a viajar esta semana rumbo a la Argentina, ya que fue citado por el entrenador Gary Neville del Valencia para ser incluido en el plantel que se va a presentar hoy por Copa del Rey ante el Barcelona en el Camp Nou. Después recién se desocupará y podrá viajar a la Argentina. Hoy juega Racing, reiteramos, formación con Saja, que fue indultado, digamos, por la Conmebol, Pillut, Vítor, Nicolás Sánchez y Grimi, Cerro, Bismara, Agüeta, Acuña, Milito y Bou. La revancha irá el próximo miércoles en Avellaneda. Noticias de las 8 de la mañana. Por Radio Belgrano presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. 23 grados 2 la temperatura en Buenos Aires, es la hora 8 en todo el territorio argentino. Cielo nublado en la metrópolis. Del exterior, en Venezuela, declaran la emergencia alimentaria. Hay problemas para la canasta básica elemental. En Brasil se cayó la bolsa un 5%, es la mayor caída del año 2011. En Estados Unidos hay demanda colectiva para reclamar acciones de Petrobras. Un juez de los Estados Unidos ordenó que Petrobras se enfrente demandas colectivas de los inversores. De nuestro país, el presidente dio orden para que se cite las centrales de los trabajadores para los próximos días. Se fracturó el frente para la victoria en diputados. Se levantó el acampe en Jujuy. El perro Santillán denunció detención de dirigentes de AT. El dólar volvió a subir. Los maestros de la provincia de Buenos Aires comienzan hoy la negociación con un 35% mínimo para discutir con el gobierno de Vidal. Hay aumentos que ponen en situación gravísima en el interior, que ya pagaban tarifas abultadas de electricidad. $1.350 millones contado se pagará a los bonitos italianos, lo anunció el ministro de Hacienda. Se trata de una deuda en cesación de pago desde hace 14 años. Hoy presentaría a nuestro país la oferta a los buitres. Carrió denunció a Aníbal Fernández por homicidio del triple crimen. Lo acusa de dirigir una asociación ilícita y ser el autor intelectual de la muerte de Forza, Vina y Ferrón. En Mendoza los bodegueros dicen que están produciendo un vino Malbec que es superior al francés. El deporte por Belgrano. Conocen los árbitros para la primera fecha del campeonato de primera división este próximo fin de semana. Por la zona 1 van a jugar el viernes a las 19 Banfield, que recibe a Gimnasia de Grima La Plata, que ya tiene 10 jugadores suspendidos que no podrán jugar ese encuentro. Va a dirigir Néstor Pitana. El viernes a las 21:15, Rosario Central con Godoy Cruz de Mendoza, dirige Ariel Penel. El sábado a las 19, Patronato de Paraná, uno de los ascendidos, recibe a San Lorenzo de Almagro, dirige Patricio Lustó. El domingo a las 17, Independiente con Belgrano de Córdoba, Darío Herrera. A las 19, River recibe a Quilmes, Fernando Rapalini. 19:15, Colón de Santa Fe, Arsenal, Mauro Vigliano. El lunes a las 21:15, cierra la zona 1 con Sarmiento de Junín Vélez, arbitraje de Diego Aval. En la zona 2, el viernes a las 19, Huracán recibe a Atlético Rafaela. Reaparece después de 7 meses de inactividad Pablo Lunati. El sábado a las 17, Argentino Junior Tigre, Jorge Baliño. 19:15, San Martín de San Juan Newell's, Fernando Espinosa. A las 21, en cancha de Banfield, Temperley recibe a Boca, árbitro Fernando Echenique. Domingo a las 17, Defensa y Justicia, Unión de Santa Fe, dirige Juan Pablo Pompey. A las 21, Atlético Tucumán Racing, Silvio Truco. Y el lunes a las 19, Estudiante de La Plata, Lanús, en cancha de Arsenal, arbitraje de Federico Beligoy. El Internacional de la primera fecha va el sábado a las 17 en Mar del Plata, Aldo Civi recibe a Olimpo de Bahía Blanca, dirige Pedro Argañaraz. La actividad de Lanús, que busca un último refuerzo que será un defensor, tiene 3 candidatos. Las mayores posibilidades, Lisandro Magallán, que tiene poco espacio en Boca. Otro que puede ser llegar al Granate, Jonathan Cabral, defensor de Racing. Y Leandro Vega de River. En tanto ya se supo que Bragieri va a continuar en el club. En Newell's Old Boys están ultimando los detalles para conseguir el último refuerzo, precisamente defensor uruguayo de 23 años y jugador de Danubio, Fabricio Formigliano. Hoy en Copa Libertadores, además de la presentación de Racing, debuta el San Pablo de Brasil, el equipo que ahora dirige técnicamente Edgardo Bauza. Lo va a hacer en primera fase, partido de ida, visitando a Universidad César Vallejo de Perú. En el fútbol de Inglaterra, el sorprendente puntero Leicester City sigue ganando 2-0 al Liverpool con 2 goles de Jamie Warry. El Manchester City, con un gol del argentino Sergio Agüero, le ganó 1-0 al Sunderland. También ganaron Manchester United 3-0 al Stoke City. Tottenham 3-0 al Norwich. Empató el Arsenal 0-0 con el Southampton. En los puestos principales lidera el Leicester con 50, Manchester City 47, Arsenal y Tottenham 45. En el ciclismo, el bonaerense Laureano Rosas, que corre para el equipo CEP de San Juan, se adjudicó la tercera etapa y se afianzó en la punta de la Doble Bragado, la prueba ciclista más tradicional del país. En 1985, el Papa Juan Pablo II visitaba el Cusco en Perú. Y en el 91, un día como hoy, después de 70 días de existencia política, desaparece oficialmente en Italia el Partido Comunista. Desde la capital argentina, para el mundo, por internet, Ayer y Hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Diego, ¿sabes qué? En dentro del folclore están apareciendo mucha gente nueva. Gracias a Dios, porque estamos recuperando nuestro folclore. Sí, en Granadero Gatica, departamento de Mariano Moreno, en el norte de la provincia de Santiago del Estero, nació Margarita Torres, que es profesora de danzas folclóricas argentinas y latinoamericanas, ejerce como docente en escuelas primarias, en la carrera de educación artística, y además en este momento pidió licencia en el cargo para dedicarse plenamente a la música. Estuvo aquí en la capital, donde hizo 4 presentaciones de su segundo CD, que se tituló Criolla, donde promociona a los cantautores y a los tradicionales compositores de la zona, que son poco conocidos en Buenos Aires. Y ella misma es un gran descubrimiento. Canta Margarita Torres, del Chanqui Cáceres, musiquero, zambita del musiquero. Ocho de la mañana, 9 minutos, 23 grados 4. Vale. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. ¿Canta o no canta? Ocen, Obra Social de Electricistas Navales. Zambita de antaño, que viejos musiqueros sabían tocar. Te juro, bombo, que si mañana con el regreso nos pagará Dios, bailarán los viejos sintiéndose changos, cuando a mi pago humilde le cante como bailarán los viejos sintiéndose changos, cuando a mi pago humilde le cante como zambita que traes cantares de ayer, sembrando mis quilas de arpa. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se ha de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se ha de escapar. A veces pienso por dónde fueron las zambas viejas que supe aprender, esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al atardecer. Esas que mi abuelo en Quichua cantaba con coro de coyuyos al atardecer. Si en los senderos mi luz se apaga, no creas tierra que no he de volver. Con el canto polido del monte, del brazo por la noche te recorreré. Junto con el canto polido del monte, del brazo por la noche te recorreré. Zambita que traes cantares de ayer, sembrando mis quilas de arpa. Canten vidaleros, que musiqueros, que la mano gasteña no se ha de escapar. Canten vidaleros, toquen musiqueros, que la mano gasteña no se ha de escapar. En 200 años de independencia, personajes olvidados, por el sociólogo José Bilbao Richter. Hola José, buen día. Hola, ¿qué tal Miguel? Un saludo grande para todo el equipo, a la mesa y a los oyentes. Bueno, vamos a incorporar entonces a José Bilbao Richter, que además es coronel del ejército argentino, que es antártico, que estuvo como jefe de base en la Antártida Argentina, pero que es historiador, que se ha dedicado a historiar personajes importantes. En estos 200 años que tiene nuestro país de independencia, que va a cumplir el 9 de julio, vamos a elegir personajes. ¿Quién elegiste, Pepe, para hoy? Bueno, hoy elegí un personaje que es base para la comprensión de la historia argentina, porque hay muchos aspectos que han sido ocultados y más olvidados. Este personaje es fundacional y es tan importante que si no se lo entiende, no se lo comprende y se lo olvida, se desconoce el proceso independentista y también se desconoce las luchas que ocurrieron a partir de la independencia del 9 de julio de 1816 hasta que se logró, ¿no es cierto?, la pacificación nacional. Ese periodo es fundamental y en ese periodo la base, el hombre inicial, se llama Juan Bautista Túpac Amaru. A ver, a no confundir con lo que está pasando hoy con Milagro Salas. No. Este Juan Bautista, uno se puede preguntar quién es. Bueno, este hombre es el producto de un proyecto de monarquía incaica que fue impulsado por el general San Martín, por Monteagudo, por Saavedra, por Francisco Narciso Laprida, por el general Güemes, y que fue propuesto por Belgrano el sábado 6 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. Y la gente lo aprobó en forma unánime. Por supuesto, los diputados de Buenos Aires enseguida empezaron a accionar, y cómo iban a permitir que un rey pata sucia, negro chocolate, como le decían acá, se hiciera cargo del gobierno. Entonces, esa acción de la gente de Buenos Aires empezó a resquebrajar el sistema muy arraigado a este proyecto monárquico que había iniciado San Martín y Belgrano. Y después ocurrieron procesos que se relata en la historia en forma aislada, como el motín de Arequito, la sublevación contra Belgrano, la prisión de Belgrano, el traerlo a Buenos Aires en una carroza, donde murió a los tres meses de haber llegado, el asesinato de Güemes, el asesinato del presidente del Congreso, que se llamaba Laprida, el asesinato de Monteagudo, y después lo que sabemos que pasó con San Martín. Todo eso es toda una historia de terror, pero el hombre fundamental que se debe conocer para comprender este proceso se llama, repito, Juan Bautista Túpac Amaru, que es el hermano menor de José Gabriel Túpac Amaru. ¿Quién es José Gabriel? Es un hombre que, cansado de la opresión, se sublevó en la gran insurrección el 4 de noviembre de 1780. Fue la mayor insurrección, Miguel, que hubo en América, que abarcó desde Quito hasta Catamarca, un ámbito geográfico impresionante. Fue la mayor insurrección, repito, y esa estuvo comandada por José Gabriel Túpac Amaru. Se proclamó rey inca el 26 de noviembre de 1780. O sea que ya estábamos teniendo allí un brote independentista sin todavía ser república, ¿no? Exacto, por eso mucha gente desconoce que el grito de libertad fue dado en Tinta. Tinta es el lugar donde había nacido Juan Bautista Túpac Amaru, igual que el hermano. En ese lugar, en su casa, ahí se produce el primer grito de libertad americana, pero ya como concepto de libertad fundamental. Eso se desconoce, y es una pena porque tenemos que rescatar estos conceptos para poder entender lo que pasó en América, ¿no? Bueno, José Gabriel fue ajusticiado, después fue derrotado, su esposa y él, todos saben cómo fue lo que pasó ahí en el Cusco, en la plaza de Huaycapata. A él lo descuartizaron, a la esposa también, y el hermano menor, que era chico, se salvó. El rey, el virrey, lo hizo llevar a Lima, donde lo tuvo un tiempo preso. O sea que estamos hablando, a 200 años de nuestra independencia, estamos hablando de la preindependencia. Exactamente. Porque estamos hablando de las primeras rebeliones contra la opresión española de América. Sí, entonces con eso quería explicarte cómo aparece el día de la independencia este Juan Bautista, que es la piedra clave fundamental, el hombre fundamental en este proceso histórico. Aparece y desaparece, ¿no? Entonces esto es importante. Obviamente el hombre es llevado después al Perú, porque nos preguntamos quién es este, fue llevado al Perú, a Lima, de Lima fue enviado a España, ahí pasó por un montón de situaciones terribles, estuvo preso en el castillo de San Sebastián 3 años, eso queda en Cádiz. Después estuvo en Ceuta, en la cárcel de Ceuta en África, casi 25 años. Y al final, cuando ya la Junta de Gobierno en España, el rey de España es prisionero de Napoleón Bonaparte, se establece la Junta de Sevilla, se produce un episodio de mucha hambre, de situaciones gravísimas económicas, y se preguntan qué hacemos con tantos presos, y los larguemos. Entonces así, de esta forma, este hombre que estaba en Ceuta consigue salir y obtiene la libertad, y esto fue en diciembre de 1811, y regresa a Buenos Aires en un barco inglés en enero de 1812. Es algo increíble. tres meses después llega San Martín. Esto es algo algo casual. Estamos hablando de personajes casi desconocidos de la historia argentina. Exactamente. O por lo menos, si no desconocidos, negados o escondidos. Y vale la pena hacer este tipo de reflexiones, sobre todo en un día donde estamos cargados de historia. Hoy han pasado muchas cosas, un 3 de febrero, entre ellos la batalla de San Lorenzo, que recordábamos hace un rato. Sí, sí. Y estamos parados frente a una necesidad, de Bilbao Richter, de recomponer nuestra personalidad del pasado, sabiendo de dónde venimos, porque se corren riesgos de presencias anglosajonas, distorsionantes, ante un americanismo que había, que ya existía, pero también un hispanismo que con sus defectos y sus cosas nos dio, entre otras, el idioma, nos dio la fe, en fin, las cosas que tenemos. Es decir, tampoco es cuestión de tirar un español todos los días por la ventana, pero sí de revisar, ¿no?, de qué manera se vivía en los pueblos originarios de aquella época y aquel tiempo. Claro, exactamente, sí. Este asunto, que este hombre volvió a Buenos Aires y desembarcó en esa ciudad que se llamaba la muy noble y muy leal ciudad de Santísima Trinidad. El puerto era llamado, por supuesto con cierta solemnidad, como puerto de la Santa María de Buenos Aires, y que después quedó el nombre del puerto para generalizar a toda la zona. Este hombre llega y lo recibe Rivadavia, asombrado de que era el Inca, y por supuesto prepara una reunión con la gente ahí, lo hace internar, porque venía muy muy mal este hombre, en el Hospital del Rey, que quedaba cerca. Y después de una conversación grande, donde participa también inclusive Monteagudo, que hablaba quichua, Monteagudo, se asombra el Inca de que este hombre hable quichua, y entonces empiezan a establecer vínculos, especialmente con Monteagudo. Y Rey Adavia le hace asignar una pensión, una pequeña pensión, y se aloja en el hotel, en el Hospital del Rey, como dije. A partir de ese momento es espectador de todos los episodios que pasan en el proceso independentista. A partir de ese momento, San Martín lo conoce, y fíjate qué cosa curiosa, que alguien, algo que mucha gente no sabe, el primer cañón que funde San Martín y que lleva a San Lorenzo, fecha que hoy estamos celebrando, se le puso el nombre de Túpac Amaru. Eso está en los libros históricos. El primer cañón que funde le pone el nombre Túpac Amaru. Lo toma como origen revolucionario. Claro, había un concepto muy arraigado al sistema nativo, al sistema indígena. O sea, José, gracias por esta primera incursión. Estaremos todos los miércoles recordando un personaje olvidado de nuestra historia, y después algún día con tiempo hablaremos de la Antártida también. Perfecto, cómo no. Te mando un fuerte abrazo y saludo a todos los oyentes. Gracias. Hasta luego. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego, los dos hechos folclóricos de hoy son dos hallazgos, ¿eh? No, viste, son toda gente nueva. Y toda gente importante que están logrando cosas. Sin embargo, no le dan cabida, porque en los medios no hay difusión de música nacional y popular, siguen estando todas esas estupideces que pasan de música extranjera, y a lo nuestro no se le da valor. Y tenemos muchos grandes valores, gente joven como estos dos que pasamos hasta ahora, y vos fijate que no se les lleva el apunte. En 1989, un día como hoy, terminaba en el Paraguay el gobierno del general Stroessner. Había una especie de golpe de Estado y lo encabezaba nada más ni nada menos que su yerno, Rodríguez. ¿Quién es? Hola, buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Eduardo Latino te habla. Mira, el año pasado yo me dediqué con toda mi fuerza a combatir y a hacer que no siga más el gobierno de Cristina. El objetivo era eso, terminar con ese gobierno. Respecto a este gobierno que tenemos, Vos sabés que yo, ni Cristina ni macrista, peronista. Te dije también que no le iba a sacar revólver en la nuca, ¿eh? Así que estamos alerta. Un llamado a todos los jubilados para que podamos exigirle ya que este gobierno haga la promesa preelectoral de arreglar el asunto de los jubilados, que es desastrosa, que tenemos la mínima, no podemos trabajar y vivir con esto. Además, como se están escapando los precios, hay una falta de consideración, no solamente sobre los trabajadores en general, sino especialmente sobre el pensionado y jubilado, ¿no? Especialmente porque, imagínate, lo nuestro es un sueldo inamovible que no sirve para nada, como le decís vos, con este aumento. Una preguntita a Diego. ¿Diego? ¿Pregunta? Bueno, la pregunta es este. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento del payador Gabino. ¿Gabino Ezeiza? Gabino Ezeiza. Sí, hoy se cumple el aniversario. O sea que, según eso, nació en 1916. Lo tenía por acá recién, pero no lo cerré. Gabino Ezeiza nace en 1858. Ah, entonces no son 100 años. Gabino Ezeiza. Porque no 1858. Porque no me cerraba. Si era el 9 de febrero de 1858 nace Gabino Ezeiza. Claro, porque si hubiera sido 1916 sería contemporáneo nuestro. No, 1858. Ah, muy bien, ahí está bien. Y bueno, murió en 1916. Hasta luego. Murió en 1916. Claro, murió. Murió en 1916. Muy hasta bien. Luego. 23 grados 4 de temperatura, 8 de la mañana, 24 minutos. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Silvia de Capital. ¿Y señora? Le quería agradecer profundamente el aporte del señor José, que estuvo hablando recién, y me parece que sería importante que también hablara de Malvinas, Orcadas y además de la Antártida. Sí, puede hablar de muchas cosas, pero bueno, nosotros lo elegimos para personajes olvidados porque la verdad es que él investiga esos hechos de la historia y no son muchos los que se dedican a investigar esos episodios, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias. Adiós. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Soy Hugo de la Boca. Primero felicitarlo por el prólogo del programa, hoy me pareció brillante, y humildemente agregar al señor Piumato, que dice que no es momento para pensar en ganancias. Me parece que le tendría que haber avisado a los formadores de precios, empresarios y toda esa casta que siempre nos arruina, históricamente. Bueno, nada más, porque si ahora nos van a querer pasar el precio de la luz a los precios, no sé a cuánto se va a ir todo, y este señor Piumato estará muy feliz, y todos los integrantes de este desgobierno. Gracias, buen día. ¿Quién es? Hola, buen día, de Renzi. Bienvenido otra vez, ¿no? ¿Quién es? Manuel de Madero. Manuel de Madero. Sí, lástima que se fue el profesor Lentino, ¿no? Que es un tipo que sabe mucho de historia. Y yo recordaba que a las tropas invasoras también se agregaron tropas paraguayas, que las mandó el presidente de Paraguay, Solano López, que en ese tiempo gobernaba Paraguay. Sí. Y yo pienso, digo, ¿qué tipo se habrá arrepentido después, no? Se habrá arrepentido después cuando lo de Mitre. Claro. Claro, y también quería recordar que el profesor también lo debe tener en cuenta esto, de que Urquiza le vendió durante la guerra al Paraguay y le vendió este caballada al ejército brasileño. También, es cierto, eso es un detalle que tiene razón, yo me había olvidado ese detalle. Y tendría que hablar el profesor algún día de eso. Pero eso lo hizo, cosa muy interesante. Una circulación nada más que hacer negocio. Claro, claro. Claro, sí. Bueno, tal cual. Un buen aporte. Macanudo. Chao, hasta luego. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Recordamos los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. ¿Quién es? Le habla Luis de acá de Lanús. Escúcheme, yo tengo 81 años. El gobierno de Cristina es lo más parecido a Perón. Mi forma de ver, ¿no? Porque yo viví toda la época de Perón. Después otra cosa, este gobierno que está ahora es oligarca y patronal. Es un gobierno oligarca y patronal. Y estos son los familiares de estos, fueron los que en el 55 festejaron en la Plaza de Mayo de la caída de Perón. Los familiares de estos que están ahora. Bueno, nada más, muchas gracias. Adiós. Hasta luego. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, de Renzi, Luis de Montegrande. Celebro que el programa continúe en el aire. Y siempre con la pluralidad que nos acostumbró, ¿no es cierto? Y digo que esto de que se está hablando de historia está muy bueno y es muy necesario. Estaría bueno hacer un encuentro, una mesa, aunque sea una vez por semana, entre los que historiadores, digo, el caso Lentino y este hombre José, y alguno más, digo yo, no sé, para hablar aunque sea media hora de nuestra historia, de cosas que en la historia... Lo que pasa es que después para muchos van a decir que hay golpe nostalgia. Sí, que digan lo que quieran, pero uno no puede ignorar la historia. Yo creo que no, porque repetimos los errores, y entonces, si uno sabe un poquito más, no lo repite, ¿no? Sí, pero lógico, y ahí aprenda a saber dónde está parado, ¿no? Mire, hay una frase que es tan cierta, ¿no? Que el único animal que se debe dos veces de la misma piedra es el hombre, ¿no? Sí, claro. Y se la lleva por delante. Bueno. Fenómeno, bienvenido, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. ¿Quién es? Hola, buen día, Renzi, ¿me escucha? ¿Quién es? Sí, yo soy Juan de Almagro. Hola. ¿Qué hace que no está en Italia? Ah, ¿cómo le va? Me conoció. Yo no lo escucho a usted. Tiene una voz inconfundible usted. Sí, vio. Gracias a Dios. Bueno, yo lo escuché el domingo a usted en el programa de Tricolor, Italia Tricolor, Franco, ¿vio? Sí. Usted habló con este hombre que con es muy, Franco, muy sí. Calabrés, muy frontal como yo, sí. O como usted, ¿vio? Arena. Entonces ahí me enteré que usted había venido, yo digo, se habría ido a Italia, de repente. ¿Usted fue a Italia esa vuelta? No. ¿No fue? No. No, tiene que ir. Digo, yo iría todos los años, pero no es tan fácil. Y si mejor de Italia, país como Italia no hay ningún lado del mundo. Haga una cosa, hágase cargo del pasaje y yo lo acompaño. Bueno, cuando vaya otra vez, yo lo voy a invitar. Bueno, puedo hablar un poco de Renzi, le voy a decir un poquito clarito. Escúcheme una cosa. ¿Sabe quién tiene la culpa de todo esto? El que lo votó. No, Macri. Macri es un gorila, había un tipo que no sirve para nada. Pero el que lo votó tiene la culpa. Si el tipo dijo antes de subir que él iba a poner el dólar a 15 pesos, usted estaba fuera del país, creo. No estaba acá. Entonces, todos se adelantaron. Ahí empezaron a subir todos los precios, ¿vio? Todos los precios. Él se adelantó. Bueno. ¿Y sabe lo que dijo el padre un día? Escúchame bien, el padre, lo vio el país eso, ¿eh? Que pobre argentino, no saben a quién votaron. El propio padre Franco Macri, que yo lo conozco, lamentablemente porque soy mafioso, como, qué sé yo, no, soy Tano Calabré, pero estoy por derecha. Bueno, entonces el propio hijo, si dice eso del padre, del hijo, ¿qué puede esperar usted de este hombre? Aparte del gobierno que tiene, son todos gerentes, ¿vio? Son todos gerentes, el gobierno para los ricos. Ahora yo digo, que lo votó, tiene la culpa, ahora lloran que se queda sin laburo, el que lo votó, ¿eh? El que lo votó. Por culpa de esa gente perdemos todo, pasamos todo, vio la de Caín. Bueno, ¿entiende? Y el país anda mal, en decadencia, y bueno, acá con el tiempo los sindicalistas, Moyano, todo eso, ¿dónde están? Va escondido. Lo saludo, la última pregunta. Pero vaya, sí. Escuche, dígale a la gente cuánto vale el transporte en Italia. En Italia vale siempre lo mismo, no es caro. ¿Cuánto vale? Me muevo. ¿Cuánto vale tomar un tren en Italia? No es caro. Ah, por eso, dígale, ¿cuánto vale? Y bueno, no, yo como viajo poco en tren, yo siempre me llevan, vivo en el coche. ¿De dónde va usted? Porque yo estoy en el sindicato de allá de no. Calabria, en el sindicato. Componente del sindicato de Calabria. De Roma a Calabria, ¿cuánto vale un tren? Pues yo nunca viajé en tren. ¿Pero cuánto vale? Sí, no sé, no es caro. ¿Cuánto vale un avión? Me acuerdo bien, pero no es caro. Pero lo que pasa es que en Italia no hay inflación, de Renzi. Claro. Siempre paga lo mismo. Usted paga siempre lo mismo porque la inflación es mínima, ¿vio? Entonces ellos van tirando con eso. Y acá no pasa lo que... Si allá pasa lo que pasa acá, Moyano, todas esas crías que están acá, lo hacen pelota, la mafia calabresa lo hace bolsa. Bueno, lo bueno, saludo. De Renzi, mucho gusto, ¿eh? 8:33. ¿Quién es? Hola. ¿Y quién es? Miguel de Bursaco, de Renzi. ¿Qué dice? Yo no sé si usted a que le gustan esas cosas habrá escuchado alguna vez la leyenda del estanque El Mojón. Cuéntela. ¿Se la digo? ¿Y cuéntela? Bueno, llovía torrencialmente en la estancia del Mojón. Como adorando el fogón estaba tuita la gente. Dijo un viejo de repente, ahora que el agua y el viento trujo a la memoria mía, cosas que nadie sabía, yo se las diría al momento. Quiera Dios que el escuchar el cuento sin lagrimear, pero Dios que supo dar paciencia a mi corazón, tal vez venga la ocasión de alumbrar con su reflejo el alma de un gaucho viejo que ya lo espera el cajón. No se asusten si mi cuento les recuerda en este día algo que ya no podían ocultar mi sentimiento. Vuelquen tuitos al momento todos sus pormenores, una tragedia de amor en el silencio sepultada. Iban a golpear las manos por lo que el viejo decía, pero una lágrima fría lo detuvo a los paisanos. Hay sentimientos humanos, dijo el viejo conmovido, y los años con su ruido no borrarán la mi memoria. Este cuento es una historia que para mí no tiene olvido. Allá en mis años de mozo perdonarán la distancia, sucedió que en esta estancia hubo un crimen misterioso. En un alazán precioso llegó aquí un desconocido que al hablar con el patrón quedó en la estancia de peón, siendo después muy querido. Al poco tiempo nomás el amor lo picoteó. El mocito se casó con la hija del capatá. Todo marchaba al compás de la dicha y del amor. Y para grandeza mayor Dios le mandó con cariño un blanco y hermoso niño más bonito que una flor. Así pasaban los años muy felices en su choza. Ella alegre, buena moza y el fuerte y sin desengaño. Pero el misterioso extraño deshizo del mocetón y el fantasma de los celos se clavó en su corazón. En la estancia se sabía que la ingrata lo engañaba, pero él a nadie contaba la desgracia en que vivía. Por eso la policía no hizo caso mayormente, diciendo que la inocente se fue con su gavilán y en cambio los dos están descansando eternamente. Aijuna, gritó un paisano, si es cierto lo que habla el viejo, ese era un macho canejo, yo le besaría las manos. Yo soy, le gritó el anciano, venga hijo, béseme, que yo he sido quien maté a su madre desgraciada porque en la cama abrazada con otro hombre la encontré. ¿Qué le parece? Bueno, ¿lo hizo de memoria? No. Sí, sí, de memoria, de Renzi. ¿De memoria? De memoria, sí, porque cuando pibe me encantaban estas cosas y la estudié mucho, la leí muchas veces. Mire usted. Bueno, sí. Lo saludo. ¿Qué le pareció? Es una de las tantas referencias gauchescas a la vida, ¿no? Chao, chao. ¿Quién es? Buenos días. Habla Luisa de Bursaco, de Renzi. Me alegro de escucharlo otra vez. Con mis 82 años siempre lo he seguido a usted. Por ser buen peronista. Yo soy peronista, pero yo quería que se hubiera un cambio. No la aguantaba más a Cristina Kirchner. Son los dueños del país y se terminó esto. Lo que está haciendo el hijo es una payasada. Yo estaría en el Congreso, lo saco a patada en el traste. Y lo voté a Macri, sí. Y hay que esperar que hagan un cambio, señor. Hola. Hola, señora. Sí. ¿Me escuchó? Sí, lo escuché, lo saludo. Bueno, un besito grande. Gracias, igualmente. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 23 grados 4, 8 de la mañana, 37 minutos. Historias del deporte.

que cada tres meses van a vigilar que Edenor y Edesur cumplan con los planes de inversión, porque si no, ahí van a tomar ellos medidas. Vamos a suponer que no cumplen, porque lo habitualmente que han hecho, no cumplieron. ¿Qué van a hacer? ¿Le van a sacar la concesión? ¿Y a quién se la damos? ¿Qué hacemos? ¿Alumbramos con un farol a querosén? Entonces, como eso no es claro, y como tampoco hay una lectura de que la electricidad para el cordón, sobre todo el segundo cordón del Gran Buenos Aires, es imprescindible para sacar agua porque no hay agua corriente, es imprescindible para calentarse en invierno porque no tienen gas, es imprescindible mucho más en los hogares humildes que lo que la gente piensa, si eso no se sabe leer, estamos en un problema. Y creo que a esta altura de la vida y de las circunstancias, el que no entienda que sin trabajadores no hay país, se va a equivocar. Y Aranguren, CEO de la Shell, empresa holandesa inglesa, durante muchos años, sentados ahí acostumbrados a tocar timbres, me parece que no tiene la menor idea de lo que es ser humilde y vivir en la pobreza. Por favor, repiensen las cosas que están haciendo. Miguel, tenemos en línea a Omar Zaganías desde el avión transmisor. Yo creo que ya te está escuchando. Omar, ¿por dónde andas? Buen día. Omar. Escuchamos el motor, pero no. Para que apague la si baja la ventanilla. Sí, buen día, Miguel. Ahora sí. Sí, es el avión transmisor de ayer y hoy. Hoy, miércoles 3 de febrero, un día nublado. Viento norte, ojo con los nerviosos. 7 kilómetros la velocidad del viento. Cuando pasamos por Lomas de Zamora, logramos saber en el puente de la Noria, que ascendemos al cuartel noveno, que hay camiones, buses, está muy concurrido ese sector de obras, es decir, que tengan mucho cuidado los que vienen por la General Paz, que van al Camino Negro, hoy una gran autopista, o los vehículos laterales de la Ribera. Y ahora, en el kilómetro 76 de la ruta 3, pasando por Cañuelas, muchos animales sueltos, mucho cuidado porque hay una cantidad inmensa de animales, muy peligroso, se ha roto los alambrados y los animales salen por todos los lugares de la autovía, la que va para Monte como la que viene para Cañuelas. Eso es muy peligroso, ¿no? ¿A qué altura, en qué kilómetro? Kilómetro 76, antes del peaje que va hacia Las Flores, pero que primeramente está la ciudad de Montes, en la ruta 3. ¿Alcanzás a divisar por allí si hay gente, hay arrieros, hay alguien buscando los animales? No hay nadie, por eso te estoy comentando, solamente hay un control vehicular de coches azules que es para el tránsito. Han parado en este momento a un auto y, bueno, están requisando un auto, seguramente seguro. Atención entonces, sobre todo los camioneros, la gente que está circulando por la ruta 3 a la altura de pasando Montes antes de... Cañuelas, kilómetro 76 antes del peaje. Ah, antes del peaje de Las Flores. Sí, no, de Cañuela, el peaje y después viene Monte, después viene Las Flores. Ah, o sea, antes del peaje de Cañuela. Exacto, en el kilómetro 76 de la ruta 3, Cañuela, Las Flores está a 200 kilómetros de Buenos Aires. Acá estamos en el kilómetro... prácticamente los que van por la 205 se encuentran en la 3 con ese problema. Sí, nosotros giramos a la izquierda ya rápidamente porque al lateral de la ruta 3 tenemos el Aeroclub Cañuela, que es para paracaidistas y planeadores. Vamos a hacer combustible porque tenemos poco combustible, porque quiero explicarte que el combustible, ya que vos hablabas de Shell, viene de Shell, que viene de Chile. Aquí no se fabrica la 100 LL combustible que nosotros usamos. ¿Cuánto está el combustible de avión? 22 pesos. ¿Cuánto? 22 pesos y gastamos 55 litros hora, así que analiza. Bueno, estamos haciendo un esfuerzo bárbaro. Además de esfuerzo, cierro de acá desde el aire y le decimos a los oyentes una vieja canción. Apaga la luz, Marilú, que está cara. Chao, hasta luego. Chao, gracias al avión, gracias a Omar Zaganía. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Noticias desde las 8 de la mañana, son 8 y 2. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. A pesar de la derrota, no se quieren ir. Hoy hay una cumbre en la sede del Partido Justicialista de la calle Mateu, donde están llamando a todos los consejeros nacionales. Más de la mitad le va a fallar. Es una apuesta a fondo de Capitanich y Scioli para ver hasta dónde pueden llegar y luego llamar y convocar a un congreso partidario. Mientras tanto, hay versiones muy firmes que la jueza Servini de Cubría podría decretar la intervención del Partido Justicialista por infinidad de anomalías en los congresos partidarios. Por otro lado, en el distrito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todos los mandatos están vencidos. Entre los que confirmaron su presencia está Fellner, que termina de perder la elección en Jujuy, donde los congresales se le pusieron totalmente en contra del exgobernador jujeño. También está Capitanich, que se encuentra con la novedad del intendente ahora de Resistencia, que el nuevo gobernador está comenzando a echar gente que él nombró por exceso de personal en la gobernación. Por otro lado, la situación de la Cámpora, que tampoco está decidida a asistir a esta reunión, y la fragmentación de la Cámara de Diputados del Frente para la Victoria hacen que el nucleamiento de hoy pueda naufragar. De todas maneras, quieren avanzar en la idea de que el sanjuanino Gioja sea nominado con lista única candidato a presidente. Los peronistas de todo el país se encuentran en el virtual estado de asamblea y es muy factible que haya inconvenientes, no solamente vía judicial, sino que si no hay una intervención, hay una deserción en masa del PJ hacia otros lugares. Es la hora 9:05 minutos en el territorio argentino. Los que dicen que van a estar presentes en la reunión de hoy se encuentran Aníbal Fernández, Julián Domínguez, Eduardo Fellner, Jorge Capitanich, Antonio Caló, Waldo de Pedro, Agustín Rossi, Daniel Scioli, Sergio Iribarre, José Luis Gioja, Miguel Pichetto, el Chino Navarro, dirigente provincial, Carlos Kunkel y varios otros. A esta hora no se sabe qué pasará en la primera reunión que tendrán los maestros bonaerenses en firme para lograr el aumento de salario en la provincia. Recordemos que en la administración del PRO en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 17 gremios de maestros, siempre las clases comenzaron en tiempo y forma. Con Scioli no comenzaron nunca en fecha. Ahora Vidal tiene una apuesta de que puedan empezar en tiempo y forma también las clases en la provincia de Buenos Aires, principal distrito de la Argentina. Cielo nublado en Buenos Aires, trenes, subterráneos y premetros con diagrama normal, sin mayores novedades, y atención a la información del avión. Antes del peaje saliendo de Cañuelas de la ruta 3, hay animales sueltos por rotura de alambrados. No hay arrieros ni nadie controlando la presencia de estos animales en la ruta. El deporte por Belgrano. Independientemente de la sanción que aplique el Tribunal de Disciplina de la AFA, el Aprevide resolvió suspender por 2 fechas en partidos por jugarse en el ámbito bonaerense a 12 jugadores, 10 de ellos de Gimnasia y 2 de Estudiantes, por el escándalo del clásico del domingo en Mar del Plata. Así, en su debut ante Banfield, Gimnasia no va a poder contar con Brum, Álvaro Fernández, Medina, Rinaudo, Coronel, Racich, Mendoza, Mesa, Mazola y Matías García. Para jugar ante Lanús, Estudiantes tampoco podrá listar a Andújar ni a Pereira. Hoy en el fútbol internacional, en Copa del Rey, semifinales, partido de ida, el Barcelona, que finalmente contará con Lionel Messi, que se recuperó a tiempo para jugar, y el Valencia, juegan partido de ida en el Camp Nou. En el Valencia está convocado para integrar este plantel Rodrigo De Paul, el jugador que después planea venir a Racing. En el fútbol de Francia, hoy juega el equipo récord, el Paris Saint-Germain, en fecha oficial de campeonato, recibe al Lorient. En este momento, con 24 fechas jugadas, el Paris Saint-Germain tiene 63 puntos, le lleva 21 de ventaja al Mónaco. En Italia, la Roma le ganó de visitante al Sassuolo 2-0. Hoy se completa la fecha. Se destaca la presentación del puntero Napoli, que visita a Lazio. Juventus, que se escolta, recibe al Génova. En Turquía, gol en México, gol del argentino Gabriel Auche. El ex Racing anotó para el Tijuana, que le ganó 3-2 a Deportivo Tepic. Amistoso internacional en Estadio Agustín Tobar de Barinas, en Venezuela. El local, en accidentado partido, le ganó a Costa Rica 1-0. Gol de Wilker Ángel a un minuto del final. Los costarricenses terminaron con 9 por expulsiones de Vega y Ramírez. En el fútbol de Suiza, 3 goles del argentino Matías El Chelito Delgado. 4-2 para la victoria del Basilea sobre el Vaduz. Hoy, en Copa Argentina, actividad en Entre Ríos a las 21, partido de ida. Esta es una instancia con partidos de ida y vuelta. Defensores de Pronunciamiento de Entre Ríos recibe a Talleres de Córdoba. En el tenis internacional, Challenger de Dallas, en Estados Unidos, pasó de ronda el argentino Marco Trungeliti, le ganó 6-3, 7-6 al colombiano Nicolás Barrientos. En el básquet de Liga Nacional, 3 partidos para hoy. Quimsa con Bahía Básquet, Atenas de Córdoba, Libertad de Sunchales, Regatas Corrientes con Argentino de Junín, y nueva victoria del seleccionado argentino de básquetbol sub-16 en el torneo internacional de Samsun en Turquía. Avanzó a las semifinales tras vencer a Ucrania 83-66. El canciller del Vaticano, Pedro Parolin, que está más cerca de una conciliación con el pueblo chino y que encabeza esa línea, es uno de los que aconsejó al Papa para que mandara el Papa un mensaje ante el Año Nuevo Chino. El Papa argentino Francisco ensayó un acercamiento con los chinos en China, a pesar de que el Vaticano nombra a las autoridades de la Iglesia, no son reconocidos y casi funcionan clandestinamente. Dijo el Papa argentino en una entrevista con el periódico Asia Times, que divulgaron las oficinas de prensa del Vaticano. Manifestó el Papa peronista su admiración por China y por la grandeza y sabiduría inagotable y milenaria de los chinos. En su juventud, el Papa Francisco solía recibir el diario maoísta, que leía ávidamente para informarse sobre el desarrollo del comunismo de Mao en la China de aquel tiempo. Ahora, con una China procapitalista, se espera una apertura y los próximos obispos que pueda nombrar, como también las autoridades de la Iglesia Católica, serían reconocidas por el gobierno chino. Desde Buenos Aires, capital de 2 continentes para el mundo, por internet. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. La página policial, con Roberto Francisco. Hola, Roberto. Hola, Miguel, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué novedades? Muy buena la marcha de San Lorenzo, ¿eh? ¿Qué tenemos? Con motivo del día hoy del combate de San Lorenzo, ¿no? Tenemos muchos oxisos, Miguel. Es un desastre esto, ¿no? El Cambiemos, no cambiamos nada. Mirá, en Villa Lugano, jurisdicción de la Comisaría 48, un sujeto que parece que está psíquicamente mal, degolló a la abuela. y dijo, este fue su nieto de 25 años que está detenido, y dijo, oigo voces del más allá que me ordenan matar a mi abuela. Esto ocurrió en José de la Rosa al 7000, en el quinto piso del edificio número 43. El detenido es Matías Sebastián Cantón, de 25 años, con problemas psíquicos. Y la fallecida, la abuela de él, Norma Fiache, de 80 años. La policía encontró en el lugar dos cuchillas que parece que fueron las que se encontraron, las que tuvieron origen en el acuchillamiento de esta mujer. En Parque Chacabuco, jurisdicción de comisaría 38, hombre muerto, 40 años aproximadamente, dentro de un auto en el asiento del acompañante. Esto ocurrió en Curapaligua al 700, no había signo de violencia, la policía tuvo que forzar la puerta y bueno, y no, todavía no se sabe cómo murió. En Mar del Plata, jurisdicción de comisaría tercera, zona portuaria, un locutor de 51 años, Ricardo Lasarte, fue asesinado, por lo menos es lo que está previsto por la policía. Se dedicaba a la bailanta, ¿no? Sí, ¿cómo? Música bailantera hacía. Sí, sí, música bailantera. Y parece que era que le gustaba hacer agastar a las mujeres. Y parecería. ¿Y sabe cómo entró el muerto Ricardo Lasarte, 51 años? Y el padre que lo mata, Ramón Sosa, al locutor. Sí. Lo hizo porque maltrató a su hija. Parecería que sí. Ahora, ¿saben cómo entró el suegro a la radio? Porque no lo denoté, la radio cerrada, no lo dejaban entrar. Con una pizza. Dijo, acá pidieron una pizza. Tome. Y claro, le abrieron la puerta. Llevaba una de mozzarella grande. Y le abrieron la puerta. Y bueno, y ahí ocurrió la tragedia. La policía secuestró una pistola calibre 22 y un cuchillo, ¿eh? Bueno, el problema está en la Villa 1114, donde registraron 11 heridos de bala de goma. Ahora, hay denuncias que hicieron algunos diputados que están pidiendo que se interrogue a Patricia Bullrich, porque dice que la gendarmería se abusó, que era una murga y demás. Y la gendarmería dice, estaba en el auto robado. Sí, cuatro autos. ¿Y entonces? Y eso. Ahora, yo me pregunto, lo dije no sé cuántas veces, lo venimos diciendo, Miguel, la gendarmería, ¿qué hace en la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué hace en Callao y Corrientes dirigiendo el tránsito? ¿Qué hace en un choque del premetro con un camión de la basura? ¿Qué hace ahí la planimetría? ¿Qué hace la gendarmería en la Panamericana, en la General Paz, en la Ruta 2? ¿Qué hace? Claro, y si no hagamos una cosa, tomemos más gendarme, hagamos una gendarmería más grande y tengamos a los gendarmes en todo el país. Exactamente, disuelvan la policía. La diferencia tiene que saber la gente entre la policía y la gendarmería es que la gendarmería es una fuerza civil armada con régimen militar, mientras que la policía es un régimen civil armado. Miguel, la gendarmería fue creada en 1938, gobierno del doctor Ortiz, para controlar, es una policía de frontera, es una fuerza de seguridad militarizada, que en principio se creó con gente del ejército, después se fueron creando las escuelas de formación, y bueno, y está para controlar la frontera, son 9.000 kilómetros de frontera con aproximadamente 12.000 pasos habilitados. En principio eran 18.100 hombres. La otra vez alguien me dijo son 22.500 o 25.500. Pero con eso no se puede. Hay que controlar la frontera, que es lo que están debatiendo el parche tantas veces y tantos años. Entonces, ¿qué hace la gendarmería en la ciudad de Buenos Aires? Hagamos, sí, creemos una gendarmería más grande, de mayor cantidad de efectivos, y anulemos la policía. Pero los que conocen los barrios, la gente de la policía, la que está en el piso, igual que la prefectura. La prefectura tiene alrededor de 4.000 hombres para cubrir o para cuidar ahí en la zona de Puerto Madero. La prefectura tiene que estar en el agua. Y bueno, si no tiene barco, que andan en chalupa, no sé, pero no tienen que estar en Puerto Madero. Así que esto es un rol que le dio en su momento el gobierno anterior a la gendarmería, que la trajo para Buenos Aires, y bueno, y ahora... Mientras tanto liberamos la frontera para que pase cualquiera. Exactamente. ¿Quién ordena el desplazamiento de nuevo hacia la zona fronteriza? Y rutas a 400 kilómetros más o menos de la frontera, el rol de la gendarmería es para controlar todo eso. Pero no en la ciudad de Buenos Aires, me parece a mí. ¿Sigo contando, Miguel? Sí. Bueno, en González Catán, partido de La Matanza, un peluquero fue asesinado. Vivía en el barrio norte. Roberto Javier Palazzolo, 32 años, un tiro en el pecho. Dos delincuentes, parece que lo quisieron robar en una parada de colectivo. Pero ¿te enteraste que Nueva Pompeya había habilitado un lugar como teatro, pero funcionaba un prostíbulo? No sabía. Bueno, además de tergiversarse el rubro por el que estaba, el local había sido habilitado para teatro y funcionaba como prostíbulo, no tenía matafuegos, no tenía evacuación habilitada, o sea que ni siquiera como teatro hubiera podido funcionar. Bueno, yo me pregunto, de estas cosas, ¿cuántas habrá, no? Que no sabemos, ¿cuántas irregularidades? Por supuesto, por supuesto. Bueno, ayer hizo un operativo que se repitió 2 semanas atrás, se había hecho otro más en ese local que funcionaba en la avenida Sainz 876. Que tiene 2 pisos y 187 metros cuadrados, según el acta de la Dirección General de Habilitaciones y Permisos, del 18 de septiembre del año pasado, una persona de nombre Juan Manuel Ramos había solicitado que le dieran la habilitación para que allí funcionara un teatro. Ajá. Y estaba la chica de actrices. Y las chicas estaban así... De actrices, muy bien. Bueno, te cuento, Barrio Norte, pero no de Buenos Aires, de La Plata. En la ciudad de La Plata también tenemos el Barrio Norte. Un hombre murió al caer de un quinto piso, Cándido Vázquez, 35 años. No se sabe si trastabilló, si fue un accidente. Esto era una obra en construcción en la calle 34, entre 12 y 13. Parece que fue después de un gran mamartaje que el hombre se cayó, trastabilló y bueno. Bueno, hay un balance de clausuras en la capital. Sí. ¿Sabes cuántos boliches se clausuraron por denuncia de vecinos? ¿Cuánto? 478. Opa. Quiere decir que date cuenta de las irregularidades que hay, ¿no? Sí. ¿Y quién controla todo eso? La municipalidad. Por eso te digo, clausuraron 478, anda a saber cuántos están funcionando todavía mal. Sí, señor. Pero porque los vecinos avisan, porque no alcanzan los inspectores para chequear todo. ¿Y quién tendría que hacer todo ese trabajo? Lo hace la municipalidad, pero digo, no hay tanta cantidad de inspectores. O imagínate, vos te abren un boliche sin pedido de autorización ninguna. Sí. Si pasa una persona por ahí, tiene que pasar inspector en ese momento, porque si no llama un vecino y dice, mire, acaban de abrir acá al lado de mi casa tal cosa, no se entera nadie. Sí, tal cual. Bueno, ¿qué otra cosa? Bueno, no, tenemos mucho más. En Mendoza, hubo en el mes de enero que recién se termina, un homicidio cada 2 días, provincia de Mendoza. Qué bárbaro. 14 asesinatos en lo que va de enero únicamente, ¿eh? Un 27 más. Ahora, Roberto, estas cosas, cuando ustedes evalúan la información policial y cuando les llega, se quiso ocultar, haciendo prácticamente desaparecer la oficina de prensa de la Policía Federal. Tal ahora, con un cambio de gobierno y que aparentemente el gobierno de puertas abiertas para la prensa y que piensan fusionar la metropolitana con la federal, ¿volverá a la oficina de prensa? No creo. Ahora, si llamás a la metropolitana, ¿quién te atiende? Nadie. Ahora, escuchemos una cosa. ¿Pero por qué se hizo eso? ¿Para que se oculte la claro, lógico. Sí. La policía dijo que fue orden de Nilda Garré. Yo no creo. La policía tenía ganas ya de cerrar. El que figura como segundo jefe, que es un comisario mayor de la Policía Metropolitana, de ese engendro de ex policía de la Federal y de la provincia, pasaba todos los días, pero todos los días, por la sala de periodistas y contaba a ver cuántos éramos. 1, 2, 3, no, pero todo este lugar, no. Era todos los días. Nosotros le queríamos entender que los medios tienen distintos horarios, los diarios, las radios, las agencias noticiosas. Y bueno, y era evidentemente el trabajo de él. Pero él después se fue retirado en comisario mayor, un tipo personalmente bárbaro, pero evidentemente en otra situación. Bueno, y al poco tiempo dicen que Nilda Garré ordenó cerrar la sala de periodistas y se cerró. que llevaba un nombre histórico. Pero con eso que se pretendió, que no hubiera la difusión. Claro, popular. Que no, que nadie humeara. Pero ¿sabes lo que lograron? Que los canales de televisión, la radio y todo tengan especialistas en policía que no tenían. Y claro, y se convirtió en algo peor todavía. O sea, que quisieron tapar una cosa, quieren tapar el sol con un colador. Y eso es imposible acá y en cualquier parte del mundo y en cualquier época. Si no, basta leer las aguafuertes de Roberto Ar, lo que era la policía en el año 20, 30, 40. O sea que Macri, no sé si se dio cuenta o no, quiere retroceder al año 40, o sea, eliminar la Policía Federal, hacer lo que era en ese entonces, en el año 40. Pero la Federal nació como Policía de Buenos Aires, de la ciudad, ¿no? Claro. La Federal, le dan estatus de Policía Federal el gobierno de Farrell, a instancia seguramente de Perón, el primero de enero de 1945. Claro, lo que pasa es que para hacer una Policía Federal habría que hacer una agencia, como tiene el FBI, una agencia en serio, federal, con policías de todo el país entrenados, preparados, que puedan correr a un delincuente y no que estén en estado de lamentable físico, etcétera, etcétera, que sean expertos en tiro. Bueno, o sea, habría que preparar otra fuerza de una manera muy muy puntual, ¿no? Más allá de los conocimientos de tecnológicos que tenga la federal, que son otra cosa, ¿no? No te olvides que Perón, pleno gobierno de Perón, decía que la Policía Federal era la mejor del mundo. No nos olvidemos de eso. O sea, la policía tiene que estar preparada, tiene que tener claras directivas, el poder político la tiene que apoyar. ¿Vos sabés de dónde nació eso de la mejor policía del mundo? No. Cuando vino el hermano de Eisenhower, sí. Venía gente del FBI. Sí. Llegaron a Ezeiza y los policías habían puesto en libertad a todos tres punguistas, que de los mejores que tenían presos, que estaban como si fueran policías de seguridad. Sí. Cuando llegó la gente de seguridad al hotel norteamericana, al que no le faltaba una credencial, le faltaba la pistola, los habían pungueado. Y estaban desesperados. Entonces, a las 3 horas, la mejor policía del mundo, que era la federal, le devolvió las cosas. Los atrapó a los tipos. Estaba bien. Bueno, nos seguimos la próxima. Tengo más, Miguel. Bueno. Vos sabés... Guardaos hizo para la que viene. Escuchame una cosa. Te doy la última. Bueno, en Paraná, provincia de Entre Ríos, hay un barrio que se llama Barrio Anacleto Medina. En el mes de enero, nada más, en el mes de enero mataron a 6 pibes. Tema droga. O sea, tenemos Mendoza, tenemos Paraná, tenemos Rosario, tenemos Santa Fe, tenemos Córdoba, etcétera, etcétera, etcétera. Un abrazo. Y la 1114. Un abrazo. Chao. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Carbone. Voy a llevar a conocer otro santiagueño. Este muchacho se llama Iván Camaño, me trajo su último disco, nació en Quimilí, en Santiago del Estero, en 1982. Después empezó a cantar cuando tenía 5 años. A los 12 ya estaba formando parte de un grupo que se llamaba Grupo Ternura en Santiago. Cuando empezó la secundaria, ingresó al Coro Polifónico de Santiago del Estero como tenor. Y al poco tiempo ya estaba cantando en un grupo que se llamaba Los del Río, donde era la primera guitarra y el cantante. Hicieron giras por todo el norte, se separó del grupo, intentó ser solista, pero terminó trabajando y cantando con Tamara Castro hasta el accidente en que murió Tamara Castro en el accidente de auto. Se hizo solista, empezó a cantar, y la verdad que lo hace muy bien este santiagueño, que además es compositor y es músico y es letrista. Lo vamos a escuchar cantando de este disco que me alcanzó, un tema de su autoría que se llama Heredad. Allá donde cruza el viento como un lamento en la inmensidad, y crecen a fuego lento los sentimientos de la hermandad, yo traigo este humilde acento cual documento de identidad, y canto a los cuatro vientos, los fundamentos de mi heredad. Estoy aquí, mi tierra querida, mi gente añorada, hoy estoy aquí para cantar de coplas sentidas un canto a la vida y a tu dignidad. Estoy aquí, mi patria anhelada, mi luz derramada, mi sueño, mi pan. Y quiero brindar con todas las ganas por ese mañana de prosperidad. El viento blanco arrulla el sueño del pedregal, por donde un puñado de cabras entre las adras pastando va. Y allá donde los cerquenchos en el silencio suelen bramar, yo traigo este humilde acento y el fundamento de mi heredad. Estoy aquí, mi tierra querida, mi gente enamorada, hoy estoy aquí para cantar en coplas sentidas un canto a la vida y a tu dignidad. Estoy aquí, mi patria anhelada, mi luz derramada, mi sueño, mi pan. Y quiero brindar con todas las ganas por ese mañana de prosperidad. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. 9 de la mañana, 29 minutos, 24 grados 3 la temperatura. Bueno, Miguel, tenemos en línea al apoderado nacional de justicia y dignidad peronista, único reconocido por la justicia, única agrupación. Ya te está escuchando en este momento. Juan Margarita, ¿cómo te va? Hola, Miguel, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos y con tu audiencia. Bueno, estamos hablando de una interna del justicialismo. Hace un rato yo decía que hoy hay una convocatoria en Mateu, donde algunos no han asumido todavía la derrota, otros creen que se puede hacer la lista única de la perpetuidad. Ustedes se han presentado a la justicia. Contame un poco qué pasa, porque yo tengo una versión fuerte que va cobrando a medida que pasan las horas cada vez más más sentido de que pueda ser realidad, de que podría decretarse una intervención por parte de Servicio de Cubría. ¿Vos sabés algo? ¿Hay algo de esto? Sí, en eso estamos. Nosotros hemos pedido la caducidad del Consejo y el Congreso y la intervención del Partido Justicialista. Ahora vamos a hacer una nueva presentación que la hacen los afiliados. Como bien decía tu compañera de equipo, ahí nosotros somos la única línea reconocida por el Partido Justicialista y por la Justicia Nacional Federal como querellante al frente de la Victoria, porque ellos vienen usurpando los cargos desde el año 2003 a la fecha prácticamente. En 15 años han hecho 4 congresos, en 15 años han perdido todas las elecciones. Néstor y Cristina Kirchner vienen perdiendo desde que perdieron con Carlos Menem, después perdieron con Francisco de Narváez, después perdieron con Sergio Massa y ahora pierden con Mauricio Macri, pero ellos no reconocen, no asumen y no aceptan ningún tipo de derrota. Entonces ellos lo que hacen ahora es un rejunte de peronistas, que pseudos peronistas, que dicen ser, porque hasta hace unas horas eran kirchneristas, a los cuales nosotros como justicia, como línea interna reconocida, te repito, por la justicia del partido, hemos ido a ver para armar el Congreso de Avellaneda, hemos hablado con todos, y cuando te digo con todos, y algunos han armado otros partidos, se han ido al Partido Justicialista y ahora dicen que vuelven a ser peronistas porque el kirchnerismo no pudo enterrar al peronismo. Si lo quiso enterrar y no se dio cuenta que el peronismo es semilla, por lo tanto florece. Pero va a florecer de la mano de los afiliados, de la mano de los que no son reconocidos, de la mano que son anónimos, de la mano que aquellos que acallan, los grandes, que se sientan en una mesa y quieren acordar. Y se olvidan también de las raíces del peronismo, porque uno no se puede olvidar de los padres de la política que a nosotros nos han dado vida, llámese Carlos Menem, llámese Eduardo Duhalde, llámese Juan Carlos Romero, Ramón Puerta, Rodríguez Sá, toda esa gente ha estado en el peronismo, y ellos lo que menos tratan es de ver esa raíz. ahora se rasga la vestidura por ser peronista y ponerlo a Sioja, que si hubo alguien defensor del partido kirchnerista y de los Kirchner fue el compañero Sioja, mal jugada le hacen a los miles, a los millones de afiliados que tiene el partido justicialista, que no los reconocemos como tal. Por eso, repito, hemos pedido la caducidad del Consejo Nacional y la caducidad del Congreso Nacional y la intervención del Partido Justicialista. Está bien, eso lo hicieron ustedes. Porque tienen los mandatos vencidos. Eso lo hicieron ustedes como agrupación, pero digo... Nosotros no somos una agrupación. Somos una línea interna reconocida. Por eso, yo lo que tengo... Está bien, pero yo lo que tengo, lo tengo como de tribunales, que lo que está circulando con mucha fuerza, que Servina y Cubría, más allá de esta presentación, está decidida a que se normalice el Partido Justicialista y habría tomado la determinación de intervenirlo. Tenés muy buena información. Tenés muy buena información, porque esto es lo que están haciendo ahora, que lo decía ayer Hugo Moyano, es un rejunte de los kirchneristas para ver cómo pueden hacer, pero son entre ellos que han perdido. Y Perón decía que el que perdía tenía que ir a la cola y volver otra vez a retomar. Y esto no aceptan, no reconocen ni van a hacer nada. Fellner hoy no es presidente porque tiene mandatos vencidos. Él asumió con un congreso trucho. Bueno, con los mandatos vencidos más de cuatro años. De hecho, Fellner termina de perder en Jujuy 50 congresales contra 10 con el vicegobernador, ¿no? Claro, pero vos fijate que todos han perdido, por eso te digo, el Frente para la Victoria viene perdiendo desde el año 83 con Menem, te dije, con Menem, con De Narváez, con Sergio Massa y ahora con Macri. No han ganado nunca, pero ellos siguen siempre presionando, extorsionando, amenazando a la justicia cuando tenían poder, que tenían lapicera y chequera. Ahora han perdido la lapicera y la chequera, y yo creo que muy con justa razón, que yo un día se lo dije personalmente a la doctora María Romilda Servini Cubría, que nosotros queríamos que ella haga justicia nada más, por lo que había jurado ante Dios, que haga justicia. Y yo creo que en este momento que se ha liberado un poco la justicia de las presiones y las amenazas del partido gobernante y de los gobernantes, yo creo que esto hace a que la jueza, con mucho criterio, declare la intervención del Partido Justicialista y se normalice a través de eso, y no en un grupo de kirchneristas se autopostule y se autodenominen de vuelta autoridades. Claro, lo que pasa es que además es necesario, imprescindible, que haya una intervención, porque si no, no hay garantía de padrones. Es decir, acá hay un tema central. Se está afiliando, por ejemplo, nosotros denunciamos hace ya unos días que Nuevo Encuentro, masivamente, gente que viene la mayoría del PC, mandó a afiliarse al Partido Justicialista, que otros sectores no peronistas se están afiliando al Partido Justicialista para ver de qué manera acomodan su carga dentro de la interna del PJ, porque es el único tren que los deja en el poder. Entonces, me parece que aquí hay algunas cuestiones conceptuales que son erróneas de algunos compañeros que creen que quedándose con el sello y sin la gente les puede servir, y se van a quedar con el sello y sin los votos, porque si ellos no se dan cuenta de esto, va a haber una gran migración hacia otros sectores, ¿no? Pero más vale, porque ahora cualquiera es autoridad, cualquiera acomodado, cualquiera entra por la ventana, por lo menos por la puerta entran todos. Muy acertada es tu definición, porque eso es una vergüenza, y hay que ver el tema de los padrones, ver bien, porque hay muchos que estamos desafiliados, porque no han desafiliado, no aparece ningún rastro. ¿Por qué? Porque como no te podían denunciar penalmente o comercialmente, o alguno mandarte la FIP para apretarte, para que vos te corras, han desafiliado. Hay muchos compañeros que hoy no están afiliados. Es más, cuando después de los 2 meses o 3 meses que gana Espinosa la presidencia de la provincia de Buenos Aires, él mismo reconoce que los padrones no son el fiel reflejo de los afiliados. Te aclaro otra cosa gravísima que hicieron en el último congreso trucho. Ellos violan el artículo 23, donde dice que los congresales tienen que tener 2 años ininterrumpidos de afiliación del Partido Justicialista. Como eran chicos de la Cámpora, que recién los habían afiliado hacía 2 días, sacaron el artículo 23, hicieron el congreso y después pusieron el artículo 23. Una cosa totalmente violatoria, estafadora y realmente denigrante a lo que son las instituciones. Pero el Frente para la Victoria siempre vino destruyendo las instituciones. Lo que pasa es que al peronismo es muy complicado destruirlo, porque en el fondo, como decía Perón, todos somos peronistas. Entonces yo creo que lo que tiene que hacer acá es una reorganización a través de una intervención, porque esto que hacen hoy es una payasada de todos hiperkirchneristas, porque Sioja, y hablando de Perón y Evita, ¿por qué no lo hablaba cuando estaba Cristina y Néstor en vez de chuparle la media como le chupaba? porque le rechupaba la media a los kirchneristas de Frente para la Victoria. Es más, cuando Cristina enfrenta a Chiche Duhalde, la enfrenta a Lilita Carrió y Stolbizer denuncian porque decían que las dos eran el mismo partido. Y Cristina Fernández de Kirchner dijo que ella no era peronista, que ella era de Frente para la Victoria, la enfrentó a Chiche Duhalde, que Chiche Duhalde fue por el Partido Justicialista y le ganó, o sea, entró primera por mayoría, entró Cristina Fernández de Kirchner por Frente para la Victoria y Chiche Duhalde entró por minoría como Partido Justicialista. Y nosotros tenemos nombrado en el Congreso de Avellaneda, que le hicieron los afiliados totalmente legal, con escribano y todo, como nos pidió la justicia, donde está el doctor Duhalde, presidente del Congreso, de ese Congreso de Avellaneda. Está el doctor Duhalde, está Ramón Puerta, está Juan Carlos Romero, Rodríguez A, que vendría a ser la base o la raíz del peronismo, que ellos quieren un cambio generacional. Yo creo que lo que hay que hacer es armar un ring para que haya una elección, pero con reglas claras, ¿no? Con padrones truchos, y se autopostulen y vuelvan otra vez a hacer ellos lo mismo de siempre, y los afiliados la miran desde afuera con la ñata en el vidrio, a ver cómo carajo esto... Sinvergüenza que durante estos últimos 15 años han proscripto al Partido Justicialista, no haciendo congreso, no rindiendo cuenta. Omar, el Partido Justicialista recibe millones de pesos, discúlpame. El Partido Justicialista recibe millones de pesos y nunca han rendido cuenta de esos millones de pesos. Yo quisiera ver que Landó, Fellner y compañía, que nos digan a dónde fueron los millones de pesos, eso que va para capacitación, para distribución, para todo lo que es el Partido Justicialista, la donación que hacen los diputados, los concejales, al Partido Justicialista. ¿Dónde está ese dinero? Eso también es faltante dinero. Te escucho. Hay, te digo lo que yo averigüé, hay una terna que tiene la jueza, en esa terna hay tres personas, por supuesto son tres, una habría recibido un ofrecimiento del presidente actual de la nación para ser embajador en el exterior, sí, que está en esa terna, sí, y que alguna vez lo afilió a Macri al Partido Justicialista. Exacto, sí, tenés muy buena información. Así que no sé si esto va a correr o no va a correr. Sí, creo que sí, creo que sí, porque está acá en Buenos Aires, creo que viendo ese tema. Bueno, sé que están pasando esas cosas y sé también que hay otra circunstancia que me parece que hay que desactivarla, porque hay mucha gente muy inquietante, que incluso dicen que si concretan el Congreso que quieren hacer, quieren ir a romper el Congreso, y esperemos que esto no ocurra, porque lo peor que podría ocurrir es un hecho de violencia, sí, ¿no? Sí. Si no, eso hay que descartarlo, y les pido a los compañeros que no, las cosas se hacen como corresponde, así por la fuerza no hacemos nada. Tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia, tuvimos 15 años de paciencia con esta pesadilla del Frente para la Victoria. Sí, pero vos sabés que robaron el nombre de Perón y Evita, se enriquecieron el nombre de Perón y Evita, estafaron el nombre de Perón y Evita. En la militancia, sobre todo en segunda o tercera línea, quieren ir a romper el Congreso, claro, se animan a hacerlo. Y yo pido, aprovecho la radio para pedir que lo piensen, que no es un tiempo para hacer estas cosas. No. Ahora hay que tratar de, ya que por eso te repito, nos bancamos 15 años de violación y todo y no hicimos nada, y ahora no podemos ir a romper nada, ni antes ni ahora. Creo que la violencia no soluciona nada, la violencia genera más violencia. Ay, pero la violencia lo generan estos pillos. Terminaría hundiendo, entre comillas, como dicen algunos, la franquicia del PJ, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que la gente se enerva porque estos pillos que se han enriquecido, que han ocupado cargos, que han usurpado el Partido Justicialista para llegar a donde han llegado, que hoy quieran, después de haber perdido como perdieron, que quieran transformarse ahora a transvestirse en peronistas. Entonces, no es así. Ellos tendrían que dar un paso al costado, dejar y que las bases, como decía Perón, esto se construye de abajo para arriba. Y estos vivos quieren construir de arriba para abajo. Entonces, seguir, hablando bien en criollo, como hablamos del campo, cagando al afiliado y a la afiliada que es el laburante, que es el militante, que es el tipo que pone, que no se lleva nada. Porque los militantes no somos, los peronistas no somos militantes de la cámpora que nos pagan para militar. Los militantes peronistas somos los que nos sacrificamos, los que metemos la mano en el bolsillo para hacer un viaje, para pagar un afiche. Esos son los militantes realmente, los militantes peronistas, como también fueron en su momento los militantes radicales, bueno, que eran los que ponían. Entonces hay que servir y hay que salvar las instituciones. Y la violencia no, por favor, la violencia no ayuda a nada. No, más violencia a este país no. Porque ya no podemos ni ir a ver los partidos de fútbol, tampoco vamos a ir a poder militar en los partidos porque ya es todo violento. Bueno, entonces, concretamente, ustedes como agrupación inscrita y reconocida también pidieron la intervención. Sí, pedimos la cefalía del Congreso y del Consejo, porque son funcionarios que no existen, tienen mandatos vencidos, porque los mandatos duran 4 años, y esto algunos ya hace 6 y hace 8 que están usurpando, y hemos pedido la intervención del Partido Justicialista. Bueno, estaremos atentos. Te saludo. Muchas gracias y muy buena tu información. Realmente, aparte me informás de algunas cosas que yo tengo dudas, pero me las aclarás. Te mando un cariño a la audiencia y a tu equipo. Chao, chao. 9 de la mañana, 42 minutos, 24 grados 3 la temperatura en Buenos Aires. OSEN, obra social de electricistas navales con cobertura médica en todo el país. Para los electricistas y electronicistas navales y su grupo familiar. Avenida Garay 1900 y Uruguay 469, cuarto piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Buenos días, Miguel. Marcelo de Morón. Estoy escuchando atentamente a este... No sé si llamarlo compañero, ¿no? Tiene el cronómetro, ¿no? Aparte, dijo lo que usted siempre predica. Decir nuestro país, dice, en este país... Se la da nacionalista y no asume las cosas básicas indispensables que hay que hablar, el léxico, ¿no? Tenerlo metido en la piel. Nuestro querido y bendito país. Aparte, yo no sé, es como Julio Bárbaro, cuando una vez lo escuché acá en Morón, en un sindicato Sioca, dijo, yo discutía con Perón, me levanté y me fui. Digo, ¿cómo vas a...? Dije entre mí, ¿cómo vas a discutir con Perón, hermano? Vos lo tenías que escuchar a Perón cuando lo tenías, si tuviste la posibilidad de tenerlo adelante. Pero lo mismo que si hubiéramos tenido la posibilidad de estar con Evita, de decir, discutía con Evita. Pero por favor, estos muchachos, yo no defiendo a nadie, ¿no? Pero cuando subo interna, tiene que haber interna, no intervención. Porque si no, están haciendo el mismo juego que está haciendo lo que está pasando en estos momentos, ¿no? Pero yo no estoy ni con uno ni con otro, yo soy peronista, ¿no? Pero tiene que haber elecciones libres, ¿eh? O sea, lo que pasa es que no hay garantía de que las elecciones libres las puedan hacer con los sectores de autoridad. Entonces, están pidiendo a los sectores que están afuera que se intervenga el partido para que un interventor garantice padrones limpios, ¿no? ¿Y Servini Curia garantiza los padrones limpios? No, es la jueza que tiene que determinar. Claro, porque no es confiable tampoco esa mujer, porque... No, pero ella es la jueza electoral con decisión. Ella puede decidir la intervención, después obviamente el interventor que se llegue a nombrar el Partido Justicialista tendrá que llamar a una nueva afiliación y entonces cada uno tendrá que presentar las fichas, porque en este momento si uno lleva la ficha y es oposición, la ficha esa va a parar a la basura. Ah, no, por supuesto, por eso hay que ir al lugar que corresponde. Ahora no está más el juez Blanco, ¿no? Eso es en la provincia y no está más, se murió. Pero bueno, lamentablemente, ¿no? Bueno, son las cosas de la vida, pero era garantía porque... digamos, no ocurría eso de que se, digamos, las travesuras que hacen... No, los jueces siempre, cuando uno lleva las fichas al juzgado, las fichas siempre aparecen. Sí, por supuesto. Cuando uno las presenta en el partido, suelen desaparecer. Entonces, claro. Es una situación irregular que deja mucha gente afuera electoralmente hablando. Además, con las PASOS, y ahora que se habla de la reforma política, que se habla de reformar varias cosas, aparentemente las van a sacar a las PASOS, las internas pasan a ser más importantes, ¿no? Claro. Ahora yo digo... Massa en su momento no quiso participar en las internas, ¿no? ¿Cómo? Massa, en las últimas... Es que Massa lesiones... no pretende concurrir a participar del partido. Massa dice que ese lugar es para De la Sota, que él quiere hacer un frente, o sea, que quiere construir con los peronistas y los no peronistas. Sí. Pero bueno, el tema es este, que este compañero, no sé, persona, decía... Porque Perón decía, basta, déjenlo tranquilo a Perón y Evita. Hay que llevar las ideas y cuando menos se nombra mejor, porque no se lastima tanto, ¿no? Chao, Marcelo. Un abrazo. ¿Quién es? Ah, soy Alicia de Caballito. En principio desearle feliz retorno y me puso muy contenta los días de febrero de haberlo escuchado porque lo esperaba en marzo realmente. Pero muy, muy contenta y más con 4 horas. Podría irme, ¿no? Como podría decir, bueno, hasta aquí fue una prueba, me voy. No, lo necesitamos y ahora más que nunca. Porque en realidad yo también estaba podrida de lo que estaba pasando. Pero yo no puedo convencerme de que Macri va a ser la opción. Bueno, ya está, ahora es lo que tenemos y bueno, lo único que yo pido es que tomemos conciencia y que defendamos lo que tengamos que defender. Y aparte quiero felicitarlo por la persona que ayer entrevistó, que no me acuerdo bien su nombre, pero que dio también una clase de historia. Creo que es un escritor. Y bueno, ¿A qué se refería? ¿Estrategia? Sí, me parece. Me han ganado 12. Qué bueno, muy bueno. La verdad que entre los dos podían hacer una buena clase y convocarnos una vez por semana a todos los que queramos aprender. Chao, señora. Adiós. ¿Quién es? ¿La otra línea? ¿Hay alguien en la otra línea? Hola. Sí. Norma de Floresta, señor de Renzi. Buen día. Agradecerle este nuevo ciclo que comenzó, que lo extrañaba muchísimo, y sobre todo hoy lo que dijo. Yo nací en el 30, ¿está? ¿Me está escuchando? Sí. Yo tuve todo el proceso del general Perón, a mí no me la pueden cambiar. Yo tenía 13 años cuando empezó a enseñarnos lo que era trabajar y que nos respetaran como tal. Y todas esas cosas que hoy están disfrutando, que la gente se cree que toda la vida fue así, se lo debemos al general Perón y a nosotros que desde chico pusimos el hombro, ir a las concentraciones, pelear en los sindicatos, y sabemos lo que es la lucha. Y agradecerle a Perón y a Evita que no se disfracen de peronistas, que nos están insultando, nos están denigrando con lo que están haciendo, y después dicen estos peronistas, ¿qué saben lo que fue Perón, lo que fue Evita, la personalidad de decencia y de hombría que tenía el general Perón? Y usted, señor de Renzi, no le va en saga. Le agradezco infinitamente lo que dijo hoy desde el año 30, que es donde yo nací, y hasta ahora, a mí no me la pueden contar, yo la viví. Le agradezco infinitamente, señor de Renzi. Muchas gracias. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 9 de la mañana, 49 minutos, 24 grados 3, la temperatura desde las 6 de lunes a viernes y hasta las 10 de la mañana, ayer y hoy. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Los trabajadores de AISA, junto a su sindicato, por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. 86%. Bueno, vamos a meternos con historias del deporte. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y hoy. Bueno, cerramos con la formación de Racing para hoy. Vale. Bueno, reiteramos: Racing con Saja en el arco, porque ya no está suspendido. Pillú, Víctor, Nicolás Sánchez, Grimi, Cerro, Bismar, Agüeda, Cuña, Diego Milito y Gustavo Bou. Árbitro del partido va a ser Daniel Federosuk, el uruguayo. En el Puebla juegan los argentinos Campestrini y Alustiza, y lo dirige el técnico también argentino, rosarino él, Pablo el Pomelo Marini, y hay que esperar porque el partido empieza a las 23:15 hora argentina. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Hay que estar a las 6 tempranito en la radio. Y hay que estar, ¿qué va a ser? ¿Se podrá grabar? Habrá que dormir una siesta un poco larga. Yo lo veo a los mexicanos mejor que lo veo al resto de la opinión, ¿eh? No me hago mucha ilusión. Y es una serie complicada esta, de lo que le podía tocar a Racing es complicada. Algo que le pasó a Huracán ayer, con un hombre que tenía menos el equipo de Caracas, se metió todo el segundo tiempo atrás y apenas ganó por un gol. Sí, pero el arquero fue la figura de la cancha, el arquero de Caracas. Es un caso, un desvío casual, ¿no? Claro, es un desvío como una jugada toda de toques rápidos, sí. Pero justamente el que le salvó a Caracas una goleada fue el arquero, que tiene 17 años, el chico, sí. Ese, Fariñez. Ya que estoy ahí, pongo la pierna, dijo González. Y bueno, es la experiencia ahí. Se dio cuenta que tenía que tocarla enseguida. Bueno, Diego, ¿qué hacemos con San Lorenzo? Y nos suicidamos todos los de San Lorenzo, pues si vamos a jugar como en este verano, mamita querida. Bueno, vos viste que había bronca porque habían decidido que Canal 13 y Telefe transmitieran a los grandes y sacaron a San Lorenzo y lo mandaron al 9. Sí. Bueno, no importa, ahora eso tampoco sirve, ahora cambió todo otra vez. Ayer arregló América también para hacer fútbol. América va a hacer los dos partidos de Avellaneda, va a transmitir a Independiente y a Racing, o sea, a Independiente de local y a Racing de visitante. Y evidentemente ya le va a tocar a San Lorenzo también alguno de los otros dos canales, el Telefe o el 13. Bueno, América había amenazado con una causa judicial si lo dejaban afuera. Lo cierto es que el Estado le va a dar 800 y pico de millones, la mitad de lo que le daba el gobierno anterior a la AFA para el tema del fútbol para todos. Canal 7 va a transmitir varios partidos y entonces los otros canales van a tener pantalla. Cuando termine este campeonato, se licita. Y prepárate porque el Grupo Clarín va a hacer una oferta grande, ¿no? Y bueno, por supuesto, pero la lógica es que lo banquen los que tienen la plata. ¿Por qué lo tiene que bancar el Estado a los partidos de fútbol? Lo que tienen que hacer es transmitirlos todos. Y transmitirlos que vendan publicidad y lo transmitan por los canales abiertos. Y que no vuelvan a secuestrar los goles, que hasta las 12 de la noche no los puede ver. Y bueno, esas cosas son de loco. Y es como este campeonato que hicieron ahora para que queden los grandes, ¿no más? Y por ahí uno de los chicos le va a dar la sorpresa y sí. Lo va a volver loco a todos. Sí, vas a ver que sí. Pues mirá nosotros que estamos jugando tan mal que el primer partido nos hacen jugar con un Patronato. Bueno, nos quedan 7 minutos, podemos atender algún llamado. Estos son los teléfonos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Bueno, no hay nadie en la línea, entonces por lo tanto nos quedan 6 minutos finales a nosotros. Vale la pena repensar las cosas porque es un momento muy difícil. Lo decíamos hoy temprano, lo repetimos. Me parece que hay errores conceptuales en cuanto al tema de las tarifas. Me parece que van a tener que profundizar el análisis. Y por otro lado, han hecho algo que no tiene ningún sentido, pidiéndole a la gente, jubilados, pensionados, gente que tiene planes y demás, que si se considera que está excluido de los aumentos, que tiene que explicarse en la tarifa social, ingrese en la red y se ponga en internet a informarle a las empresas y al Estado que uno considera que tiene que estar exento. Me parece que el tema es al revés. Me parece que es el Estado el que tiene que saber a quién le corresponde cobrar y a quién no. Y si no tienen ese dato, no apliquen la tarifa hasta que lo tengan, porque me parece que es insólito. Yo pregunto, por ejemplo, un señor tiene varias propiedades, entonces alquila, y viene un inquilino y tiene, es un jubilado, alquila una de esas propiedades. Bueno, hay que hacer un contrato de alquiler, con ese contrato de alquiler ir a poner la luz a nombre del inquilino para demostrar exactamente quién es la persona que lo está usando, porque si no, se va a encontrar que ese señor, como tiene varias propiedades, tiene que pagar una tarifa mucho más grande. Bueno, todos esos trámites deben explicarse en forma pública. Se ha tirado tanta plata en difusión y en publicidad, hagan un aviso explicatorio para que la gente sepa de qué se trata, porque no llega la información a los que menos tienen, no llega con claridad ni con justeza, y no es lógico ni justo que le aparezcan las tarifas con los aumentos que la gente no sepa ni siquiera cuál es la metodología. Por lo tanto, creo que alguien tiene que poner una cuestión de raciocinio en esto de tantos CEOs, tantos gerentes nombrados en la función administrativa del Estado, con tan poca cintura política. Alguno debería acercarse y decirle, che, miren, informemos, porque la verdad la gente no sabe ni siquiera cómo es. Y no pasa porque el ministro vaya a TN o que el ministro se siente a hablar con los periodistas. Pasa para que la sociedad en su conjunto tenga la información. Y no le pueden pedir a la gente que entre en las redes sociales. Hay jubilados que no tienen la menor idea ni cómo se enciende una computadora. Entonces, ¿para qué hacen ese tipo de cosas si eso se puede evitar? ¿Y cómo se evita? De una forma muy simple. El Estado tiene que tener los datos. Y si no tiene los datos, tiene que buscar la otra manera, otra forma. Hagan la difusión necesaria. Me parece que no se puede seguir cometiendo errores. Bueno, nos vamos. Lo último, Diego. Bueno, tenía una otra cantante que había traído, pero no podemos pasar. No, pero muy bueno. Ya nos tenemos que ir. La verdad, los que escuchamos todos muy buenos. Es que son todos muy buenos y nadie les da difusión. Me gustaría agregarte una cosa de lo que decías de los jubilados. Si vos tenés tenés un contrato de alquiler con tu factura que viene a nombre del dueño de la casa, por ejemplo, que tiene que pagar lo máximo. Vas a tu sucursal de la zona de gas o de la electricidad e inmediatamente en el mostrador de atención al público te hacen el cambio de titularidad de la factura y te lo ponen a tu nombre como jubilado. Claro, pero tienen que la gente que sabe todo eso. Claro, pero si no se lo explican, nosotros solo estamos arando en el mar, como no, decía Bolívar. Tiene que haber difusión de esto. Tiene que haber unos avisos oficiales diciendo, claro, si usted es jubilado, vaya con su contrato y ponga su nombre, la factura de luz, de gas, de teléfono, de todo. Claro, si usted es inquilino, cobra la jubilación mínima, o es pensionado, tiene un plan, etcétera, etcétera, haga esto que acaba de explicar. Porque si no, el pobre jubilado, el señor, que hay muchos que son muy grandes y no tienen idea de cómo hacer estas cosas. Claro, y que los hijos le den una mano y lo ayuden a hacer el trámite. Bueno, con esto nos vamos. Mañana a las 6 de la mañana están todos invitados a la sintonía de Ayer y Hoy por Radio Belgrano, a través de internet por todo el mundo. Y gracias a los que nos han escrito del exterior con sus mensajes de deseo por el regreso del programa. A todos, muy amable por vuestra sintonía y será hasta mañana. De Rensis, ayer y...